minuto llega Un Día, un programa radial con ideología. Medicina tradicional china, masajes, acupuntura, reiki, clases de qigong. Comunicate al 03 544 1540 9748. Ator, Ator, exquisiteces de Medio Oriente. Comunicate con Hassan al 03 544 1555 2315. Ator presenta esfijas, empanadas árabes, las mayum, empanadas árabes abiertas y picantes, falafel, albóndigas de garbanzo, hummus, pasta de garbanzo, baba ganoush, pasta de berenjenas, kepe, carne con trigo bulgol rellena con cebolla de verdeo cocido, kepe crudo, namura, postre árabe de sémola con yogur, bañado en almíbar, almidonado y almendras. Cocina a domicilio árabe y para fiestas también con bailarina y música en vivo. Ator, exquisiteces de Medio Oriente. 3544 55 23 15. Thank you. Carpintería artesanal. Carteles tallados, cabañas. Trabajos a medida. Su consulta no molesta. Llámanos al 03-544-560056. Carpintería artesanal. Pichu Has, pizza party a domicilio. Elegí tus 8 variedades. Tenés de 4 quesos, ananá, anchoa, calabresa, especial, fugazzeta, mexicana, mozzarella, napolitana, palmito, pie, primavera, roquefort y rúcula. Diente libre, 2 horas de servicio. Contamos con servicio de mozos y también opcional con cerveza artesanal tirada. Hacé tu consulta con Hassam al 3544-552315 o con Pichuki al 3544-567639. Pichu Has, pizza party a domicilio. Un mínimo de 10 personas, 200 pesos por persona. Pizza Party en todo el Valle de Tras la Sierra. Turismo Mix y Alicia Celeste presentan viajes a cualquier parte del país, salidas especiales desde Mina Clavero con hotel incluido. Comunicate con Alicia Celeste al 03544 47 74 27. De 30 a 23 horas por la 5. Viernes 14 de septiembre 2018. Piden que dejen de hacer política y den clases. Ignoran que la política es lo que decide cómo dar clases. Ignora que son decisiones políticas las que implementan un presupuesto. Ignoran que la calefacción y los comedores de una escuela dependen de políticas. Ignoran que la cantidad de maestros y personal de un colegio son nombrados por funcionarios políticos. Ignoran que las herramientas de trabajo de docentes y alumnos las elige la política. Ignoran que la currícula escolar también es política. Ignoran que la política decidió que el Ministerio de Educación pase a ser secretaría. Ignoran las consecuencias que eso trae. Parecen ignorar que el sueldo de un maestro es mucho menor que el de un político. Y eso es una decisión política. Pero prefieren llamar política a una olla popular, hecha por docentes, para mientras que no haya clases, alimentar a sus alumnos. Y a quien se acerque, ¿no? Llaman despectivamente política a una marcha que pide justicia por 2 compañeros muertos por negligencia del Estado. Llaman política cuando se habla de Santiago Maldonado, pero guardan silencio cuando lo insultan y ofenden a alguien que ya no puede defenderse. Llaman política, ideología o adoctrinamiento a cualquier atisbo de pensamiento que cuestiona al Estado, a la Iglesia o a los medios masivos. No, no quieren escuchar de política y no pueden ver que esta política tampoco quiere saber de ellos. Estamos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 95.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierra 107.9 San Pedro. Y así comenzamos a hacer política en un día. Pasaron tantas cosas

hace ruiditos, ¿viste? Es Hitchcock. Che, vamos, bueno, saludamos, qué linda noche, decimos todo lo que tenemos que decir rápido y antes que se nos vaya Saúl, Saúl, no te vayas, yo te estamos sí, sí. llamando. Quédate ahí, Saúl. Quédate ahí, Saúl, Saúl, así, así podemos, sí, por favor, todo rápido, hace todo rápido que ya estamos con Saúl. Me traen vasos cada vez más grandes a mí acá. Sí, pero ¿por qué esa diferencia? ¿Para quién va a ser ese vaso? Me siguen apareciendo vasos acá. Esto, que los vasos estén así, con distintos tamaños. Sí. Vamos a discutir sobre la igualdad y equidad. Mira, este es más finito, pero tiene más. Ah, bien, bien. Este es más gordito, pero más bajito. Claro. El más ancho tiene menos. Sí. Y yo creo que ahí tienen casi todos igual. Podemos hacer un programa así como el de la manzana. Que es... ¿Qué manzana? Que cortaban la manzana a la mitad y tenías que ver si pesaba lo mismo. No, no sé qué me estás hablando. Bueno, pero en vinos pensaba yo. ¿En vinos? Pero el vino no se corta, Maurito. Ah, no, la leche es la que se corta. La mala leche. Las que no se cortan son las ollas. No, no se cortan, ni separan las ollas, ¿no? Por el contrario, tenemos las ollas más vivas que nunca, ¿no? Por suerte. Bueno, en fin, ya vamos a tener tiempo de estar hablando con el tema de las ollas, de algo muy triste que pasó. Pero bueno, ahora como dijimos, vamos a estar hablando con nuestro compañero Saúl García. El vaso chiquito se lo dejo a Gonza. Obvio, obvio. Sí. Uy, ahí llegó. Uy, ¿te habrá escuchado? No, me agarré la botella. Bien. ¿El que lo estará escuchando es Saúl García? No. Hola, Saúl. Saúl, querido, el pueblo está contigo. Saúl, Saúl García, ¿estás ahí? Hola, ¿Saúl? Saúl. A ver, mientras arreglemos. ¿Tendrá retorno, Saúl? Tendrá... Bueno. Bien, bueno. Che, Vero, contame. Contame las repes. Esas cosas. Saludamos a nuestros amigos de San Pedro. De San Pedro, bueno. Que, bueno, le volvemos a invitar a quien quiera anotarse en el concurso. Como siempre, como los últimos viernes, tenemos concursos, así que también sabes que se pueden anotar, ¿no? Sí. Tienen hasta las 11 de la noche para anotarse nuestro concurso, así que saludamos a la gente de San Pedro. Y bueno, lo de los sordillos está bien, pero lo van a escuchar el lunes. Así que se pierden el sorteo. Es lo único que se pierde. Se pueden empezar a anotar el día martes para el siguiente concurso. Ah, que ya vamos a contar. Si ya se anotaron, capaz que ganen. Claro, a lo mejor se anotó gente de los artistas, no sabemos. Y el que nos está escuchando en este momento es Saúl García. Hola, Saúl. Saúl. Hola, Verónica, ¿cómo te va? Un saludo grande a todo el equipo. ¿Me están escuchando bien? Ahora sí. Te escuchamos bien, sí. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, te estamos escuchando. ¿Vos? Bueno, un saludo para todo el equipo. Ah, bien. Ojo que estoy utilizando solamente retorno telefónico. No bien. Estoy teniendo retorno de aire, el otro retorno, así que por eso quizás no cuesta poder comunicarnos, pero mientras no se corte la señal telefónica, me parece que está todo bien en este último día de la semana. Un abrazo grande para todo el equipo, después de varias semanas en las que hemos perdido el contacto. ¿Qué tal, Saúl? Mauro te habla. ¿Cómo andas tanto tiempo? Hola, Mauro, ¿cómo te va? Un saludo grande para vos. Bien. Si les parece, comenzamos a ¿sí? repasar un poco los temas más importantes de la semana. Contanos qué pasó esta semana, dale. Bueno, para decirte que no bien comenzada la semana, pues se dio a conocer desde los tribunales de la localidad de Villacura Brochero sobre lo que pasó la semana pasada, pero que tuvo su desenlace en esta semana, sobre Emanuel Reynoso, este joven que de la localidad de Villacura Rochero, que tiene sus familiares también en esta localidad de Mina Clavero, que participó de un episodio de robo, ingresando a un local comercial, rompiendo su vidrio, quedó detenido, y cuando la justicia hizo la investigación por el tema de los antecedentes, encontró que había tenido una condena por violencia familiar que cumplió, que posteriormente eso recuperó la libertad, pero que debido al tema del robo, que fue el pasado fin de semana, la justicia decidió trasladarlo a la cárcel de la ciudad de Villa Dolores. Estamos hablando de Emanuel Reynoso. Esto fue en el comienzo de la semana. Después podemos destacar, por ejemplo, el Consejo Deliberante de Mina Clavero, que tuvo 5 temas, muy tranquilo. Sí debemos destacar que ahí se dio a conocer todos los detalles de las 55 jornadas de capacitación de tribunos de cuenta, Mauro, Verónica y a todo el equipo, porque esto comenzó en la jornada de hoy con la visita, con la llegada de distintos integrantes de tribunos de toda la provincia que están alojados a esta hora en el Hotel Rossetti, y que mañana a las 9 de la mañana comienza o es la apertura oficial de esta jornada de los tribunos de cuenta, 14 y 15 de septiembre en el Centro de Convenciones Comechinguales. Aprovecho contarles también que hoy ha sido un día intenso, acordémonos, nos situemos en la localidad de Las Chacras, porque allí era el momento de la presentación bajo este título, vacunar contra el sarampión. Esto es la jornada de hoy, de 15 a 17 horas. La pregunta es, ¿para qué es la jornada? ¿De qué me sirve? Bueno, los detalles y la respuesta que se han dado a conocer desde ese lugar es la siguiente. Esperamos brindar a los padres que decidan participar con más herramientas para evaluar su posición respecto de no vacunar a sus hijos contra el sarampión. Y tuvo la presencia de la doctora Iris Aguilar de Mendoza, la doctora Carla Bisotti de Buenos Aires, la doctora Sandra Biafuere. Y lo que vamos a compartir al aire, unos segundos, fue lo que en la jornada de ayer estuvo prácticamente en todos los medios de comunicación locales, regionales, como así también provinciales, porque la familia Britos Luján es, en definitiva, la primera en tener el gas natural en la localidad de Mina Clavero. Y esto tiene toda una explicación. Pero antes de eso, escuchemos lo que decía esta familia para los medios locales. Muy buen día. Estamos muy contentos. En realidad nosotros, cuando llegamos a Camino Clavero, edificamos, y ya con el proyecto de todo lo que es cañería, todo lo que es para gas. Bueno, o sea, nosotros ya teníamos todo instalado hace varios años, y decidimos hacer todo esto porque creo que es algo bueno. Y bueno, gracias a Dios ya lo tenemos, somos los primeros, y ahora habrá que disfrutarlo. ¿Cómo fue, por ejemplo, ese momento? Le demos a la audiencia los datos precisos. En el momento que prendiste la hornalla y empezaste a usar el combustible de gas natural. Bueno, en realidad fue todo muy rápido, porque no rápido, sino que nosotros estábamos trabajando, estaba acá el gasista, y vinimos y nos dijo, bueno, está todo listo. Y al ver que teníamos calefactores prendidos, como para ver que ya teníamos gas, realmente es algo pero muy, muy lindo. Entonces, ¿esto fue el miércoles? O sea, anoche. Anoche tipo 8 o 9 de la noche. Bueno, hasta ahí entonces lo que decía Alejandro Britos, como así también Marisa Luján, que son la primera familia en tener el gas natural, por las explicaciones que recién acabamos de conocer. Cabe hacer la aclaración que esta familia, para que se ubiquen en el domicilio, está entre el sector de la avenida Mitre y el sector de la planta de reductora de gas, es decir, próximo al anfiteatro municipal. En el sector intermedio, allí está la calle La Piedad, que es el lugar, digo, de residencia de esta familia, que claro, tienen 3 hijos, Augusto, Agostina y Ailén. Los 3 ya son adolescentes y adultos, no viven con ellos, o sea que el matrimonio está, la pareja, viven solos en ese domicilio, y estamos muy contentos por ser quienes tienen el gas natural. Ojalá, digo, también se replique en muchas familias de esta localidad de Mina Clavero. Por supuesto. Saúl, ¿qué tal? Gonzalo te habla. Hola, ¿me escuchás? Sí, Gonzalo. ¿Qué tal? Había una duda de cuánto se tenía que pagar por el gas. Bueno, no se sabe cuánto va a pagar esta familia por tener el gas. Sí, vos sabés que, bueno, la pregunta no se la hicimos, la verdad, porque estábamos más concentrados quizás en el momento, pero lo podemos averiguar, ¿eh? ¿Cómo va a ser, digo, el pago que van a tener que hacer de manera mensual? Claro. Saúl, ¿y se sabe qué empresa es o qué, si es una cooperativa? No. Acordémonos que en este proyecto participó la empresa Ecogas. Ajá, bien. Bárbaro. Bien. Bueno, y lo último, sí, a modo de contar lo que ha sido la jornada de hoy, la Municipalidad de Nono entregó certificados materiales ecológicos a los estudiantes del IPEN 135 de esa localidad que participaron del programa PISA 2018. Ustedes saben que es un programa que evalúa el tema del aprendizaje de los alumnos, un programa internacional. Esto ocurrió esta tarde en el Zoom, en el Salón de Zoom Múltiple de esa institución del nivel medio. Allí estaba la directora, Ana Bruno, la vice, Catalina Mistraleta, el intendente Mariano Ceballos. También estaban los concejales participando de ese momento tan lindo que ha tenido, digo, la asistencia y la participación de los alumnos de este IPEN 135. Bien, Saúl. Bueno, la verdad que como siempre completo el informe. Sabemos que, bueno, hubo una reunión la semana pasada de los que se juntaron los radicales de Villa Dolores. ¿Saúl? No te alcancé a escuchar, perdón, Verónica. Estoy aquí en un retorno muy bajo. Bien, que el viernes pasado había una reunión en Villa Dolores con los radicales. ¿Alguna conclusión, algo que quieras acotar sobre eso? No, la verdad que no. De todos modos, tenemos que ir diciéndole a la audiencia que ya ha comenzado, digo, a moverse mucho la actividad partidaria, ¿sí? Un poco lo que están buscando, digo, como a modo de cerrar el móvil, tanto en la Unión Cívica Radical del circuito local, de la localidad de Villacura Brochero, reuniones simultáneas. Esto ya nos va dando cuenta que se proyecta lo que queda de este año 2018 con reuniones y contacto con la gente por parte de los dirigentes políticos en general. Claro. Bien. Bueno, Saúl, ¿quién facilita que estés acá con nosotros? La Cooperativa de Aguas de Minas Clavero y de Villacura Brochero, el CEP, el Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba, Panadería y Confitería San José, frente a la Plaza Centenario, comuna de la localidad de Las Calles. Muchas gracias a todas las farmacias Vital y a la UPC San Alberto. Un abrazo grande. Por ahí, lo de hoy no me ha costado, digo, coordinar, porque estoy solamente utilizando el teléfono sin red, con muy poco retorno. No hay problema, Saúl. Lo importante es que estás de nuevo con nosotros porque te extrañamos. Ah, bueno. Bueno, gracias, Verónica. Saúl, que tengas un buen fin de semana y te mandamos un abrazo grande. Y no te pierdas. Bueno, a todo el equipo, un abrazo grande. Abrazo, Saúl. Abrazo. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9. ¿Saúl? Puedo revertir. Para, déjalo. malo ahí ya fue, puedo revertir. Creo que yo ya me quiero ir. Creo que no quiero que estés acá. El alma parece, no la pudiste romper. Me diste y disparaste. Seguimos en un día, un programa radial con ideologías acá por la 107.9 Radio Tinku. Y bueno, ya pasamos a las entrevistas porque del otro lado tenemos a Karina Almirón, trabajadora del Hospital Posadas. ¿Nos escuchás, Karina? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal, Karina? Gonzalo te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Queríamos hablar con vos por todo lo que está pasando, ¿no? Y ver, escuchar en primera voz que cómo fue el abrazo, cómo va la lucha. Bien, les cuento. La verdad es que hoy fue impresionante la cantidad de gente que se sumó al abrazo que hicimos, a la ronda que hicimos en el hospital. Más allá de que salieron todos los trabajadores del hospital, estuvimos los trabajadores despedidos como yo y también los no despedidos de todos los sectores. Vinieron compañeros que se habían jubilado, que estaban jubilados hace algunos más tiempo, otros menos, pero bueno, también estuvieron participando y también vinieron la comunidad, los pacientes, muchísimos pacientes que se atienden a nuestro hospital, vecinos, comunidad, porque todos conocemos a alguien que se atendió en el Posadas o le salvaron su vida en el Posadas. Así que fue impresionante y fue muy emotivo toda la jornada, que incluyó bueno la ronda, el abrazo al hospital y después también un pequeño acto mientras se realizaban las asambleas. Así que la verdad es que fue muy muy emocionante. Qué bueno. Este miércoles llegaron 40 telegramas de despido, ¿no? Sí, 41 telegramas de despido, pero ya estamos llegando a los 1.300 despedidos desde que asumió Macri la gestión. 1.300 de diferentes sectores. Nosotros somos el hospital más grande del país, somos un hospital nacional que da respuesta no solo al conurbano bonaerense, sino a todo el país. Gente de todo el país viene a atenderse al hospital y tenemos 127 especialidades, de las cuales este gobierno quiere dejar solo 27. Si hay un ejemplo, el ejemplo más claro de lo que significa las políticas del FMI aplicadas en la Argentina, es esto, es la falta de acceso a la salud para la población más vulnerable de nuestro país. Karina, también hubo renuncias, ¿no? Sí, pasó que despidieron a la mitad del equipo de cirugía cardiovascular infantil y bueno, el jefe planteó que no podía operar sin la mitad de su equipo, no podía funcionar y bueno, lo maltrataron tanto que terminaron renunciando el resto del equipo, el jefe y todo el resto del equipo. Bien, Karina, Verónica te habla. ¿Qué tal? Buenas noches. Hace rato que viene haciendo el Hospital Posadas, noticias justamente, ya se habló hace un par de meses, venimos hablando de los despidos que vos ahora nos confirmás que ya van en 1.300, se habla de este vaciamiento. Y por suerte lo que se puede ver desde acá, a pesar del blindaje mediático que hay con muchas noticias, es lo fuerte que la gente ver esta ronda, que tengo entendido que se hace todos los miércoles, ¿puede ser? Sí, veníamos haciendo, o sea, se empezó a hacer la semana pasada, se hizo el miércoles de la semana pasada y el miércoles de esta semana y lo repetimos hoy viernes. Porque bueno, creemos que la situación es tan grave que necesitamos visibilizarlo y va a haber ronda el próximo miércoles nuevamente con otras medidas de fuerza que también se van a ir definiendo. ¿Qué significa para ustedes, a lo mejor una pregunta que ya tiene de por sí la respuesta, ver a los pacientes apoyándolo a ustedes. Yo me imagino que debe ser una imagen muy fuerte. Ver imágenes ya es fuerte, pero verlo ahí en ese momento, me imagino que ¿qué le hace pensar a ustedes? ¿Esto tiene que se puede retroceder, que pueden dar un paso atrás en la, con la decisión que están tomando? ¿O hacia dónde ustedes creen que está llevando todo esto? Mira, por un lado ver a los pacientes al lado nuestro, que son los mismos pacientes que yo veía cada día cuando entraba a trabajar y a lo mejor subían también en el ascensor conmigo, fue muy emocionante. Ver a cada paciente que viene a apoyarnos, aún con sus propias enfermedades y sus dificultades, gente que venía con lo justo para viajar y vino a sumarse porque no quiere que le quiten su hospital, para nosotros fue muy emocionante, muy, muy emotivo y muy importante. Por otro lado, no creo que eso alcance para llegar al corazón o siquiera al sentido común de los directivos del hospital, que están decididos en vaciar el hospital, a que apuntan, decías vos, a convertir el hospital público más grande del país en un negocio privado. Es la privatización, es dejar las prestaciones más básicas, como sacando todo lo que es complejidad y digamos atención específica, como en el caso de los pacientes con mielomeningocele, con tuberculosis, con fibrosis quística, con diabetes, bueno, diferentes especialidades muy importantes y muy necesarias, y bueno, y dejar a esa gente sin atención, dar solo las prestaciones más básicas y el resto tendrán que ir a hacerlo a algún lugar privado o simplemente no tener más esa atención. Y es muy triste eso. Karina, ¿se ve gendarmería por el hospital? Sí, todo el tiempo. Desde que asumió Macri en el gobierno, nosotros tenemos instalado dentro del hospital, nuestro hospital está tomado por las fuerzas de seguridad. Está dentro gendarmería y policía federal y los servicios de inteligencia. Y las cámaras de seguridad del hospital están monitoreadas por la gendarmería. Bien, Karina, acá me están llegando un mensajito y me están preguntando si se lo ha visto marchar al doctor, porque todas estas cosas hay cosas que se cuestionan, que se apoyan, ¿no? Al doctor Christian Krauser, el jefe del equipo, ¿no? Del equipo cardio, no va a salir el nombre completo. ¿Cuál es la pregunta con respecto al doctor? Sí, también ha salido a marchar con ustedes. No, creo que no estuvo. Había estado en el día de ayer hablando con el resto de los médicos, pero yo particularmente en la ronda no lo vi. No sabría decirte si estaba o no. Bueno, porque éramos muchos, afortunadamente. Qué bueno, sí. Bien, Karina, la verdad que queríamos escuchar... Sí, este... Sí. No, agradecerte el contacto y que sepas que, bueno, la radio está abierta para toda la lucha, ¿no? ¿Y cómo va a seguir esto? Como les decía, el martes va a haber un paro de residentes, después el día miércoles vamos a hacer nuevamente la ronda y el abrazo al Hospital Posada, y bueno, después seguiremos viendo de qué manera visibilizar. Se estaba hablando quizás de hacer algunas charlas públicas, igual que así como están haciendo los docentes universitarios, pero algo más referido a la salud, por ahí. Maneras de visibilizar, porque es necesario que todo el mundo sepa que acá no estamos pidiendo solo los puestos de trabajo, que no es poca cosa, 300 puestos de trabajo, sino también por la salud de nuestro pueblo más necesitado. Bien, Karina, bueno, ojalá que el triunfo del astillero Río Santiago sirva como ejemplo para que la lucha en el Hospital Posadas también triunfe y sea un paso más para la clase trabajadora que le está poniendo este freno al gobierno de Macri, de Vidal y también al Fondo Monetario. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo grande y gracias por acompañarme. Sí, Karina, no quería dejar de nombrar, aparte de que uno ya tiene sus años y bueno, tuvo la oportunidad y la sigue teniendo de atenderse a la salud pública, sabemos el esfuerzo, la dedicación que hay en todo y el orgullo que ha sido a nivel internacional la salud pública en la Argentina, así que por eso para nosotros es importante tener la voz de ustedes, porque hemos sido atendidos por el orgullo que sentimos y porque sabemos que para ustedes no es solamente la calidad humana, hablamos aparte de esa calidad humana, que es lo que necesita un paciente, que a veces en el lugar público, en un lugar, perdón, privado, no se encuentra lo mismo. Así es. Bueno, desde Mina Clavero les mandamos un abrazo muy grande a todas y todos los trabajadores del Hospital Posadas. Abrazo. Abrazo. Un día. Estás escuchando Radio Tinku. Una opción diferente en el Valle de Tras la Sierra. Y yo no entiendo lo que está sucediendo, porque los pibes en el barrio se están muriendo. Y son fantasmas sin alma que pierden la calma, vagando de día y de madrugada. Se están matando con lo que están fumando, mientras los tranzas se llenan la panza. Día a día se le escapa la esperanza. Probaron por diversión y ahora es una vocación, y sin querer entraron en la adicción. Yo no le encuentro explicación, será falta de educación, pero es una costumbre en la civilización. Del bajo mundo, un infierno eterno y profundo. Yo no te quiero predicar, solo te quiero avisar que de a poquito eso te va a matar. De tu familia y tus amigos te va a alejar. Y escucha lo que te dice viejo lobo de mar. Eso no es real, es artificial. Mejor voy a quedarme con lo natural, pa' conectar con otras cosas. Ver colores, árboles, plantas, pajaritos, mariposas. Esta es la canción de la prevención, así que préstame un poquito de atención. Porque yo vengo a cantarte, para que puedas alejarte, escaparte con mi arte, poder guiarte, enseñarte y no mandarme la parte. Porque sé que eso puede matarte. Esta es la canción de la prevención, y espero que llegue la sanación en forma de canción a tu corazón. Escucha lo que te dice. Escucha lo que te dice. Escucha lo que te dice. Deja de volver. Deja de volver. Que tu voz, mi voz y nuestras voces tienen derecho a ser escuchadas. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre si reviento. Un día. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Es... Seguimos en un día, programa radial con ideologías acá en Latín, Q107.9. Lalo las tiró hasta que yo me bajé de la mesa. Sí, pero no sabe que mientras más música haya, más te quedas arriba de la mesa. Claro, esa es la parte que no le tenías que decir. Es que se lo digo para que te ayude a bajarte. Bueno, tampoco así. Tenemos un sorteo por cuatro, ¿no? Tengo súper sorteo hoy. Somos cuatro acá. Ay, ¿podemos con...? ¿Lo arreglemos entre nosotros? No, no sorteemos sí. Nada. Vos quedate con el atrapasueño y yo me quedo con el medio de docena. ¿Viste qué lindo el atrapasueño? Ay, sí. Claro. No. Y quiero el Transformer. ¿Y el Transformer también? Y el Aslo. ¿Pero el Aslo? Al Aslo le dejemos el Transformer. Es que tengo hambre yo. Bueno, ya se va a ir Macri, quédate tranquilo, ya se va Macri. Bueno, vamos a estar recordando que hoy día ustedes se anoten y se pueden ganar o un atrapasueño o un transforme de juegos de antes o media docena de empanadas o media docena de empanadas. ¿Está bien? Entre una media docena y la otra media docena, ¿qué diferencia hay? Una son rubias y la otra es morocha. Ah, bueno. ¿Estuve bien? No sé. ¿Qué no sabes? ¿Será morocha porque se quemaron? ¿Qué quiere decir? ¿Qué agita ahí? De hecho el rubio, ¿eh? No, bueno, sí, tenemos dos media docenas. Que la idea es para que gane más gente, ¿no? Claro, claro, sí. Para sí, la semana sí, que viene podemos hacer 12 sorteos de una empanada. Bala perdida. No, porque si ustedes, si la gente supiera lo que nos costó hacer un flyer con cuatro sorteos. Con cuatro premios para un, claro, un mismo sorteo. Claro, casi llamamos a la NASA para que nos explique cómo entrar a todas las cosas. Así que no, descartamos tu idea. No. Bueno. Vamos a hacer solamente 6 sorteos. Que la NASA siga buscando vida inteligente en otro planeta. Claro, sí, déjalo con esas cosas. Che, pero aparte, muy lindo el transforme de juegos de antes. Sí. Sí. Qué linda la copa. La copa de juego. Capaz que eso es así grande. Pero van a ir a buscar a Fernando ahí en la Plaza de las Rosas a buscar una copa y él no vende copas, vende juegos. Ah, no, la copa es nuestra. La copa es nuestra. Puede pedirle el juego de la copa, ojo. ¿Ah? Ay, no sé, alguien el otro día pasó y dijo, qué bueno que cuando sortean ese juego que no recuerdo en este momento el nombre, se anotaba porque es un juego que está fabuloso de esos que vende Fernando. Sí, no, son todos fabulosos los juegos que vende Fernando. Ya cuando nos acordemos el nombre lo vamos a manguear. Claro. Sí, alguien que diga dice, yo tengo todos, pero ese entró Macri y ya no me lo puedo comprar. Claro. Nos decían. ¿Así te dijo? Así me lo dijeron. Fíjate. Voy a nombrar a la gente que se ha ido anotando. Por si me olvidé, la vez pasada pasó eso. Me había quedado alguno afuera, entonces ahí nomás nuestros docentes atentos y nos dijeron. Está. Mariela Las Rabolas, Paula Sarín, Lucila, Juan Bordenave, Graciela Barrio Nuevo, Sergio, Antonia, Nati, Luz González, Caro Godoy. Cecilia. Pará. Claudia Sánchez, Fernanda Meña, María Soledad Maidana, Florencia Tamián, Estela, Lucas, Adriana Rodríguez, Paula Paloma, María Cecilia Mojilner, Marcela Heredia, Margarita Pepe, Mirta González, María Galvez, Mariano Fortuna. Espectacular. Tengo un avisito de Hassan. A todo el exquisitece de Medio Oriente, me dice que está $200 la docena de empanadas árabes, que se la pueden encargar a él o lo pueden encontrar en la ecoferia de todos los sábados, ¿no? Todos los domingos. Te lo cambié de día. Y bueno, se pueden comunicar. Ahora va a tener que ir el sábado, ya lo dijiste. No, el domingo. Va a tener que ir sábado y domingo. Domingo. Su teléfono es el 3544-552315. Ahí se pueden escribir con alta empanada. Muy ricas las empanadas. Sí, alta empanada. Acá tenemos media docena para nosotros. Qué rico. Qué bueno. Y tenemos un atrapasueños también, ¿no, Vero? Sí, tenemos un atrapasueños. ¿Ese quién? Tenemos un atrapasueño. Sí, bueno. Hermoso el atrapasueño. Qué lindo atrapasueño. Es grandote, ¿eh? Mirá. Es re grandote. Pero aparte que es anti-Macri. ¿Sí? Claro, que porque deja... vos dejás los sueños ahí. Por ejemplo, cuando mandábamos satélites al universo. Sí. Y cuando los. O otras cuestiones que pasaron. Sí. Que como que, qué sé yo, podías hacer un asado. Entonces vos te vas a dormir a la noche, y ahí lo tenés. Entonces te bajás un sueño y te da costa. Después lo guardás de nuevo. Claro. Ajá. Claro, entonces cuando vos en ese atrapasueño que nosotros estamos sorteando hoy, guardás tu sueño, no puede venir Macri a robártelos. Es como Macri Tips, digamos. No, no, no. Que si sería tenés... lo contrario. Ah, ah, bien. Claro. Bueno. Bueno, vos fuiste a la educación privada, por eso no entendiste. No, digo, el sueño de andar con gorra. Ay, por el sí. centro, por ejemplo, sin que te pare la cana. Claro, por eso. Es lindo eso, ¿eh? Lo guardo ahí. Claro, exactamente. Bueno, ahí tenés bueno. atrapasueño. Que los chicos, por ejemplo, tengan notebook cuando van al colegio. Los Ajá. que no tienen acceso a comprarse una, bueno, ahí tenés, lo guardás en ese atrapasueño y lo vas a tener. O si sos docente y querés cobrar tu sueldo. Claro, claro, por ejemplo. O por ahí te vas al sur y vas a visitar a Facundo Yanes Guala en libertad. Claro. Claro. Para eso, claro, o al norte vas con Milagros Salas a tomar unos mates. Claro, entonces para eso sirve este atrapasón. Siempre hay un guaso, ¿no? En esta semana que sí, decir, pero este ya es más que guaso. Pobre guaso, decimos. Sí, pero es en serio. Sí. Este de pobre no tiene nada. A ver. Pido un segundo la palabra. Este atrapa sueño anti-Macri es de Agustina. Hecho por Agustina. Qué lindo. Bueno, gracias, Agustina, por el atrapa. Y Agustina, ¿cómo lo...? Si no me lo gano. ¿Cómo...? ¿Cómo compro? En el hostel El Viaje, que está ahí por sí. la Merlo. Ahí, sí. ahí acá en Mina Clavero. Acá en Mina Clavero. Y si no, llamás al 3544-534-745. Yeah. Y tenés tu. Podés contactarte para tener tu atrapasueño posta. Bueno, pero volviendo al pobre guaso de la semana, este no tiene nada de. No, de este pobre. No es ni pobre ni guaso. Menos pobre. Pobre no pongamos es. Las cosas, sí. las cartas sobre la mesa, este de pobre, pero no. pero esta vez te lo digo en serio. Sí, vivió siempre de franco, me dijeron a mí. Mucho tiempo, ¿no? Pero fue este domingo pasado que los argentinos ratificamos que este cambio va en serio. Y que esta vez de verdad, va en serio. Advierto por última vez que no voy a permitir ningún escándalo más. Y esta vez iba en serio. La otra vez fue puro relajo. Esta vez es en serio, no estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que... Esta vez es en serio. Esta vez en serio. Che, ahora, acá... si no le crees la primera, no le crees la segunda, ¿le crees la tercera? Mira, la gente ya está diciendo que esto no va más. Claro. No, porque digo, porque vos decís, bueno, la primera me falló, la segunda, la tercera dudo. Pero cuando sí. ya no le crees ni la primera, ¿qué es para qué? Sí, o te diste cuenta en alguna de las tantas, ¿no? Y decís, no le creo más. Bueno, pasa que el que no quiere ver no lo va a ver nunca, ¿no? Porque ustedes saben que torturaron a una maestra profe. En la semana sí, y hay gente que no lo cree. Es terrible, ¿no? Escuchar la violencia, ¿no? Con que se puede atacar a una persona que pasó por tan horrible momento. Pero bueno, vamos a sí. quedarnos con nuestro lo bueno, mayor aún. Repudio a quienes hicieron esto y bueno, hay responsables políticos también de esto, ¿no? Vidal y Macri son los que no están llevando presupuesto a las escuelas públicas. Y son por eso también que las docentes tienen que hacer ollas populares para darles de comer a los alumnos. Y son también quienes no les dan seguridad a los docentes, no les dan sus sueldos. Los colegios se caen a pedazos y así podríamos seguir con un largo etcétera de estos responsables políticos, ¿no? Sí, y el hecho de que ya le molesten las ollas populares también nos indican los caminos a nosotros, ¿no? Mucha calle y mucha olla popular. Exactamente. Quiero hacer un paréntesis para... Bueno, ahí Yasna nos está comunicando para que la anotemos. La anotamos a ella, ya Lemon Cuyen. Y le mandamos a Yasna un feliz cumpleaños 2 días. Yo puedo poner a toda mi familia también en el sorteo. ¿Puedo decir que ya no es familia de veras? No, no, no. Ah. Trátalo en terapia con Sasla. Un saludo grande a Jasna, que nos escucha siempre. Yo le digo Jasna, vos le decís Jasna. No sé. Porque en Chile se dice Jasna. Es como el abrojo. Yo le digo abrojo, vos le decías... No, él era el cheto que le decía... Ya me olvidé de nuevo. Belco. Belco. Abrojo, papá. Y él dice velcro. No, no, pero vos decís... Vos vas allá y decís, dame un metro de velcro. No es lo mismo que decir velcro, como lo decís vos. Yo no lo digo así. Abrojo. O le decís un abrojo. Abrojo. Es distinto. Un abrojo. Es la forma, es la forma en que uno dice las cosas. Bueno, pero a ver, Sasna. Sasna. Sasna. Sasna, querido. Sasna. Sasna, feliz cumpleaños, Sasna. No, no le hagas caso a estos dos chicos. Este, no sé. No sé dónde lo saque, Sasna. Perdón, perdón por este momento. Sorry. Tenemos también uno o una de los Bullrich. Una Bullrich tenemos. Ah, es ella. Pasa que está jugando al juego de buscar el tesoro. ¿La búsqueda del tesoro? La búsqueda del tesoro, pero no le está yendo muy bien, me parece. ¿Cuál será el tesoro? Bueno, la verdad es que no hemos encontrado. Estamos terminando ya ese operativo, no hemos encontrado. Y bueno, y también estamos... analizando todas las llamadas, porque también tenemos un cierto miedo de que no haya gente, digamos, que tenga interés en que vayamos a buscar algo y no encontrarlo, ¿no? ¿Vos, Mauro, mandaste un mensaje a la Pato que vayan a excavar? No. ¿Vos, Vera? ¿Laszlo? Porque se está quejando de que le estamos mandando a cualquier lado. ¿Sí? Hay algo más contradictorio que los servicios de seguridad. De inteligencia. De inteligencia. Claro. Hay algo más contradictorio. Pero además de la estupidez de los servicios de inteligencia, para algunas cosas, ¿no? Claro. Para investigar a los pueblos originarios. Sí, bien que han hecho un trabajo ahí con la familia Maldonado. Sí. Pero además de eso, vos me estás diciendo que están yendo a excavar. Sí. O sea que Bullrich agarró la pala. La tiene de hace rato la pala ahí, una pala de oro guardada. ¿Qué pala? Viste que los presidentes se llevan los bastones. Bueno, la Bullrich tiene la pala. Ah, mira. Igual, acabo de descubrir que son mejores nuestros servicios de inteligencia acá en Radio Tinku, porque acaba de descubrir Clary, a quien le mandamos un gran saludo, que vos y yo somos chetis porque decimos... No, yo no digo Belgrano. Nos están diciendo que somos fachis porque no dejamos que ustedes digan Belgrano. Porque dice... Yo no digo Belcro. Claro, entonces... Yo digo Abrojo. Acaba de descubrir Clary... Yo no digo Clary, digo Belcro. Porque Clary acaba de descubrir que ella y Gonza sí son chetis, como dice ella. Así que funciona mejor nuestro servicio de inteligencia que el de Bullrich. ¡Uy, qué mal! Llega un mensaje que dice... Y no encontraron nada. ¿Dónde está el tesoro? Decile que vengan acá, al patio de casa. Hay mucha plata abajo del quincho. Me parece que quiere hacer una pileta. Entonces se quiere ahorrar el pozo. Exactamente. Pero bueno, ya lo estamos anotando. Así que en media hora está la Pato Bullrich ahí con las excavadoras. Capaz que encuentren un dinosaurio. ¿Viste que encontraron un dinosaurio acá? Bueno, pero lo loco es que ellos buscaban, y esta gente mientras buscaba, excavaba y decía, ¿cómo hicieron para enterrar bajo un montón de piedras que ellos no podían pasar? Y dice, qué loco esta gente, ¿no? Pero... Claro, esto... Claro, porque... Yo no me dejan ir. Se supone que a los 15 metros estaba enterrado el tesoro Baez. Ajá. Ahora, a los 5 metros había piedra de montaña, que ni con las excavadoras pudieron seguir cavando. O sea que el loco hizo un trabajo importante para cavar a 15 metros, o sea, 10 metros piedra de montaña, sí, ¿no? Sí, Julio Verne se imaginaba este viaje al fondo de la Tierra, ¿no? Al fondo es. Al fondo. Fueron es. Al fondo, al FMI y al otro fondo también. Estamos al fondo, fondo. Mientras Burri hace fondo blanco. Si sigue cavando, ¿hará otra grieta? Una noche larga y una vida corta, pero ya no importa. Acá está la grieta con que dice Clary que no sean fachis, ni no somos chetis. Yo digo que nosotros no somos fachis y ustedes son chetis. Donde los ahogados se nieguen esperando, o vayas a demorar. No, no, no, este lo destapa el Gonza. Pero contame cómo son las repes, porque yo ya estoy confundido. Hago dos programas en esta radio. Ah, salgo... todo para contar. Me repiten dos veces en esta radio y además salgo en otras dos radios más. Un saludo a todas esas radios. Yo me hago cargo de un día. De un día, sí. Lo que haces en otro programa, no te voy, me voy a hacer cargo. Tienes los micrófonos abiertos, le decimos siempre en este programa. Este... Y se me quedó el micrófono abierto en el otro. Ay, sí, porque en el otro sos operador. Soy operador. Aparte de participar, producción y todas esas cosas, sos operador. Te felicito, bueno, me alegro gracias. Mucho. Brindemos por eso. Ay, brindemos por eso. Bueno, pero nos vamos por las ramas. Las repes de este programa, de un día. Un día. ¿Los lunes? Por Radio Tinku, 107.9. ¿Los lunes? Los lunes van a las 13:30. Sí, acá. Acá. En la Tinku. En la Tinku. 107.9. Y después, en Los Hornillos. La 95.5. Nos repiten el mismo lunes, sí. Históricamente. A las 15. Porque en realidad la repe que cambió fue la de acá. Claro. Y a las 15 empieza nuestra repe. Ah, listo, sí. Ya está. Y FM Sierra, estamos saliendo ahora. De hecho, los vamos a saludar. ¡Hola! Hola. Hola, gente de San Pedro. Hola, San Pedro. Los queremos, San Pedro. En Dolores también. Llega también a Dolores. Ah, hola, Dolores. Yo el otro día me venía de Dolores en Bondi y ahí por la herradura se dejó de transmitir FM Sierra y empezó la Tinku. Y estaba un día en todo. ¿Te fuiste a buscar Velcro? No, no. Porque acá Claudio me sigue diciendo que soy una fachi. ¿No? Por no, algo no. Será, bueno. Bueno, vamos. Nos pongamos serios. Tenemos una telefónica con Moira Ivana Millán, que es referente de la comunidad mapuche. ¿Qué tal, Moira? ¿Nos escuchás? A ver, un segundito que no. Ahora, a ver. Hola. Hola, hola. Sí, ahí sí. Te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la comunicación. No, por favor. Queríamos hablar con vos con respecto a toda esta persecución que se está dando en tu caso. Sí, bueno, es una situación lamentablemente recurrente por parte del gobierno y de los estamentos judiciales que responden a los intereses del poder, que parece ser que el pueblo mapuche se ha convertido en punto blanco, digamos, de todos los disparos y artilugios para perseguirnos. Y recientemente teníamos una noticia de la extradición injusta e ilegal del onco Facundo Yanes Guala, y ahora esta situación que, digo yo, se sacaron de encima al onco Facundo Yanes Guala y ahora vienen por mí. El 19 de septiembre tengo que presentar mi interrogatoria en una causa que me arma Guido Otranto, lo recuerdan bien seguramente, el juez Otranto, quien sí. Tuvo intervención en toda la investigación por la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado. Sí. Bueno, él me acusa de coacción agravada. Coacción agravada, bien. Sí, ¿vos crees que cuando fue la investigación en la desaparición de Santiago, vos como Weichafe, como guardiana de la vida, acompañaste cada uno de los operativos. ¿Vos crees que eso influyó en que el juez te marque, digamos, de alguna forma? Yo creo que, no sé si el juez toma decisión por sí mismo o es algo que es consensuado donde se sientan. Yo me imagino a la sociedad rural presionando, me imagino a los funcionarios que gobiernan este país, y me lo imagino al juez también como parte de toda esa red, ese entramado de poderes que están interviniendo, que tienen una agenda que cumplir hacia los intereses de la transnacionales, y van marcando con una cruz los distintos actores sociales, no solamente el pueblo mapuche, aquellos disidentes que les preocupa y tratan de judicializar. En el caso del pueblo mapuche, particularmente, es como muy, muy demasiado grotesco el nivel de persecución que sufrimos. Yo creo que sí, que conocen mi perfil y que saben quién soy, que hay algunas, seguramente, actividades y construcción discursiva que a ellos les preocupa. Yo ojalá tuviera, ¿no?, la posibilidad de conocer todas las argumentaciones que son verdaderas, que son reales, no las que ellos inventan para poder construir el consenso social, sino las de su corazón, las que realmente sienten y piensan. Bien. Mauro te habla, ¿qué tal, Moira? ¿Cómo estás, Mauro? Bien. El Comité de Derechos Humanos de la ONU rechazó, ¿no?, esta extradición de Facundo Yones Guala a Chile. ¿Hola? Sí. Bueno, pero asimismo la justicia chilena lo está pidiendo. ¿Dónde está ahora Facundo? Facundo ya está en la zona de Valdivia. Ya lo extraditaron, ya está en la unidad carcelaria de Valdivia, en el sur de Chile, y en la región de Los Lagos. Tengo entendido que iba a haber una ceremonia mañana, un yelipum por él, para darle fortalecimiento. Y bueno, la situación realmente es lamentable, triste y compleja. Bien, la última vez que tuvimos comunicación con ustedes, con él, sabíamos que estaba muy delicado de salud. Tengo entendido que ha vuelto a hacer una huelga de hambre, ha reiniciado la huelga de hambre. Su cuerpo ya debe estar muy debilitado por las reiteradas huelgas. Y él está en este momento nuevamente haciendo una huelga de hambre. Creo que desde el momento en que lo estaban transportando, él decidió iniciar la huelga. Bien, Verónica te habla, Moira. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Bien, si bien el Encuentro Nacional de Mujeres, que se va a hacer en Trelew, en Chubut, el número 33, y están en la campaña Nos Queremos Plurinacional, ¿nos querés explicar y hacer la invitación para sumarnos? Sí, claro. Es una campaña que empieza a ser pensada hace ya tiempo, porque queríamos lograr el Encuentro Plurinacional. Nos parece que durante muchos años, de hecho 32 años, las mujeres indígenas estuvimos fuera de esa agenda. Tenemos mucho por qué hablar. Imagínense lo absurdo que resulta que las 36 naciones indígenas estuvieran recluidas a un tallercito de mujeres originarias. Es como pretender crear dentro de un evento de mujeres un taller sobre mujeres argentinas. Entonces decimos, no, las mujeres originarias debemos tener participación en todos los talleres, y para eso se tiene que reestructurar la organización del encuentro, generando condiciones para la traducción, por ejemplo, de idiomas originarios, del castellano a los idiomas originarios y viceversa, respetando los derechos lingüísticos. También se debería plantear, aparte de esto, una garantía o condición, digamos, para desde la solidaridad garantizar la participación de las mujeres que vengan a los encuentros, que no claramente por las condiciones de pauperización de las comunidades no logran tener los recursos para hacerlo. Y por otro lado también es que a veces en los talleres donde se debate no se pregunta, bueno, ¿cuál es la posición de las mujeres indígenas frente a este tema? Y habiendo mujeres indígenas dentro de los talleres tienden a silenciarse porque la modalidad de discusión suele ser demasiado verborrágica e incluso a veces agresiva, donde termina el monopolio de la palabra en quienes manejan mejor el castellano, ¿no? Y ahí nuestras hermanas se sienten como inhibidas. Entonces hay que empezar a plantear que hay otros modos, otros tiempos, otra forma de construir la palabra, de expresar la palabra, que también debe ser incluida en el encuentro plurinacional, en este caso reclamamos un encuentro plurinacional de mujeres. Esto se va a decidir al final del encuentro nacional, de 33 encuentros, se va a decidir si todas están de acuerdo con que se transforme este encuentro en un encuentro plurinacional, y se va a decidir mediante el aplausómetro. Entonces estamos invitando a todas las mujeres que vengan a quedarse hasta el final para que esto pueda acontecer y bueno, y cambiemos la historia, no solamente del encuentro, sino que a partir de ahí creemos que va a ser una fuerza poderosa que vaya instituyendo el nacimiento de un nuevo país. Claro, Moira, me imagino que la lucha de mujeres en este momento en Argentina tiene como una fuerza a partir de la ley del aborto, de la aplicación de la ESI, tiene como una impronta bastante importante. Estamos viviendo un momento a lo mejor que a lo mejor, pienso, siendo optimista, que se logren cambiar ciertos paradigmas. Por todo lo que viene, le viene también, ¿no? El lugar de la mujer en una sociedad tan machista. Me imagino cómo lo vivís vos siendo mujer y siendo también referente a un pueblo no reconocido históricamente por el establishment. ¿Cómo es para vos vivir en esa situación? La verdad es que ha sido sumamente desgastante, complejo, agotador este tema de tratar de hacernos visible como mujeres indígenas, plantear que tenemos que salir del lugar de la marginalidad en que nos colocan. Y bueno, hoy mismo con esta situación de persecución, yo no veo que haya que sea un tema en agenda de los medios nacionales ni de las organizaciones sociales. La verdad es que me siento muy sola frente a esta situación tan injusta en la que la solidaridad y el reclamo de justicia pueden llevarme a la cárcel. Claro. Moira, hay una por Facebook hay una campaña para pidiendo tu absolución. ¿Cómo hace la gente para mandar el video? Hay una página que es la marcha de Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Y la gente se puede entrar a esa Facebook, comunicarse por mensaje. Creo que hay también una dirección de mail que es Mujeres Originarias por el Buen Vivir y que @gmail.com, y ahí envían también los videos. Pero sobre todo yo les sugeriría que entren a la página. Bien. Bien, bien. Bueno, desde acá nuestra solidaridad y por supuesto basta de persecuciones a quienes solo piden que se haga justicia y este es tu caso, precisamente. Muchísimas gracias por apoyarnos, por estar abrazándonos a través de la discusión y de llevar nuestra voz. Y bueno, pase lo que pase en 19, yo no lo voy a vivir como una derrota, sino también como los gajes del oficio de quien lucha de verdad. Cuando se lucha de verdad, el sistema no te premia, el sistema te castiga. Y siempre le digo a mis hijos y amigos que el día que me premia el sistema empiezan a desconfiar de mí. Yo a lo largo de mi vida siempre he estado perseguida, tal vez en este momento de la historia mucho más, así que si estos impunes delincuentes que están operando en los estamentos judiciales deciden mi encarcelamiento, no voy a llorar ni deprimirme. Es algo que la verdad les diría, espero, sé que puede llegar a suceder, no me va a sorprender la maldad de ellos. Y estaremos todos en las calles como a partir de ahora pidiendo la absolución, eso no te quepa duda. Bueno, muchas gracias, les abrazo con mucho cariño y entiendo, bueno, muchas gracias también para ustedes. Bueno, Moira, muchísimas gracias por el llamado y bueno, nosotros desde acá les deseamos lo mejor al pueblo mapuche y por la autodeterminación de los pueblos acá en el territorio argentino, y bueno, seguiremos peleando por tu absolución también y a no confiar en esta justicia burguesa argentina y bueno, vamos, todo el apoyo desde acá, desde Mina Clavero, desde la radio Tinku.

Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Desgano, no hay sol, no hay vida, ni promesas cumplidas. Son las 7 en la mañana y es temprano. Ciclo como ayer que te pega y te causa heridas. Tu familia está durmiendo y tu esposa no está en tu hogar. Tu mente te arde y tu ira no habla más. Bueno, así seguimos en un día un programa de Radio con Ideologías y con vino tinto. Pero con vino tinto. Sí, no sé si mucho para festejar, pero mucho para luchar. Sí, hay mucho para luchar. Por eso las entrevistas que tuvimos hoy. Y bueno, vamos a tener también otras entrevistas, ¿no? Hay unos músicos esperando ansiosos. Y también tenemos a Mario Sadras esperando desde Buenos Aires para que nos dé el informe semanal que él nos da de Buenos Aires, que bueno, es la capital del país y entonces donde más se expresa la lucha de los trabajadores, del movimiento popular y bueno, él está ahí siempre haciendo notas o a diputados o a gente que está dando la cara en estas luchas, ¿no? ¿Vos viste que vino Macri a Córdoba? Sí, vino Macri a Córdoba y habló con Schiaretti. Habló con Schiaretti. Medio que lo escracharon también, no se mostró eso mucho. ¿Lo escracharon? Unos vecinos que estaban enfadados que fueron a recibirlos. ¿Los de Juárez Selman? No. Y no, fue para el lado de Río Cuarto. ¡Cállate, che, culio! La ciudad de La Sota. Sí, la ciudad de La Sota. Pero, a ver, no sean así, no son todas malas. ¿No son todas malas? No son todas malas. Bueno, porque voy a brindar entonces. Brinda. Porque por ahí vos te vas al sur, te vas al Cerro Catedral y ¿sabes qué? Te regalan lentes para esquiar. Así que, o sea, sacamos los lentes que son para ver, pero te regalamos los de esquiar. Claro, esto sería los. O sea, siempre vos viste que es tapar algo. Esquiplaneros. Vos me seguís contando esto y yo voy a seguir sirviéndome. Ay, sí, prendemos, Gordi. Y acá es cuando Clary me vuelve a decir fachis. Porque, Gordi, tenemos. Lentes para esquiar gratis. ¿Viste en algún gobierno algo así? Espectacular, espectacular. Too much. Brindemos por los lentes. Brindemos por los lentes al que nunca tendremos acceso. Yo nunca esquié. Por eso, querido. Nunca fui al sur. Por eso, eso. No. Chao, me voy a buscar las empanadas de Hassan. Yo he tenido la oportunidad de ir al sur, pero no me regalaron lentes. Ah, viste, después Clary te defiende que no son. No me regalaron, me le regalaron velcro. Te regalaron un traje de velcro. Claro. Chao, me voy a buscar las empanadas de Hassan. Bueno, que vengan todas, ¿eh? No, nada de comer en el camino. ¿Nada de comer en el camino? No. Bien, ustedes saben que el 11 de septiembre se festejan como un par de cosas, o se conmemoran un par de cosas. Una de las cosas que fue el aniversario, la conmemoración número 45 del golpe de Estado en Chile. Y hay una frase que me pareció como muy, que lo refleja muy bien, porque hay gente que hasta el día de hoy está justificando, igual que lo que pasa acá en Argentina, ¿no?, el golpe de Estado. Así que me impactó bastante una frase que decía, porque hay gente, ¿cómo diría para justificar, ¿no?, estos golpes de Estado que lo ha sufrido toda Latinoamérica, ¿no? Tu padre era un mal hombre, así que entré a tu casa a patadas, lo maté, violé a tu madre, torturé a tus hermanos e hice desaparecer a tus abuelos. Pero te dejé comida en el refrigerador, hice las camas y regué el jardín. Sí, así justifican algunos el golpe de Estado. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Que la vida se me acaba porque te tengo tan lejos. Palomita, verte quiero. Que me contengo, lloro por cada recuerdo a pesar que me contengo, lloro con rabia pa' afuera, pero muy hondo pa' dentro, palomita, verte quiero. Piedra del cerro, el hombre puede ser hombre cuando camina derecho, palomita, verte quiero. Porque tu voz, mi voz y nuestras voces tienen derecho a ser escuchadas. Esa es mi revolución, llenar de un día que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Seguimos en un día, programa radial con ideologías, y qué rica que están estas empanadas, por favor. Vero. Bóstalas. Pero como no solo de malas noticias vive el hombre, nosotros ahora tenemos, así por suerte nos relajamos, chicos, hacemos y vamos a escuchar buena música, o en realidad en este momento vamos a escuchar a buenos músicos. Buenos músicos, si ellos son buenas personas, bueno, vamos a ver. Lo vamos a dilucidar mientras le hacemos un par de preguntas. Tenemos al aire en este momento a Gabo Yaseba Tello. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? A nosotros la verdad que en este preciso momento no nos podemos quejar de la vida. Tenemos un vinito, una empanada así de Hassan, que son lo más, chicos, se los recontra recomendamos. Y bueno, queremos bajar un cambio, así todo. Y queremos saber en qué andan ustedes, músicos de la zona, que vemos que están tocando cada rato, por ahí lo vemos al cabo en Piso de las Rosas. Y bueno, queremos saber también de nuestra gente, en qué andan estos grandes músicos. A ver, ¿en qué andamos? Recién estamos terminando de... Que sea buena noche para todos, ¿no? recién estamos terminando de ensayar, vamos a hacer una comidita, sale un arrocito, estamos en el camino ahora, están pasando los vecinos. ¡Buena! ¡Hola! No tenemos señal, en la loma, te juro. Las cosas del valle, ¿no? Exactamente. El valle, sí, así que acá estamos mirando un cielo muy lindo. ¿Cómo andan ustedes? Bien, acá estamos, como todos los viernes, haciendo radio, comiendo algo y tomando un vinito mientras contamos noticias y entrevistamos a gente que tiene cosas para contarnos. Ahí va. Bueno, no le pasa mal, ¿eh? Se hace lo que se puede, chicos. Pero bueno, a nosotros nos interesa saber en qué andan ustedes. Sabemos que van a tocar mañana, nos gustaría saber... Esto de la música, ustedes han viajado, bueno, Gabo ha viajado bastante con el tema de la música, ha tocado Momo Arte, ha hecho bastante, entonces bueno, me parece que tienen cosas interesantes para contarnos. Bueno, buenas noches, yo les voy a contar un poquito, mañana vamos a estar tocando ahí en Lurpila, seguramente todos los oyentes saben el lugar donde queda, o la duda ahí entre los pozos, y la rosa más llegando a la curva del pozo. Bueno, y ahí vamos a estar tocando con el Gabo unas canciones nuestras que hablan, bueno, de, como vos contabas recién, algunas son viajes, así historias de viajes, y no sé, algunas experiencias que se fueron dando, algunas canciones para los sobrinos también. Uh-huh. A los sobrinos. Justo, bueno, no, hace un tiempo que venimos tocando los dos juntos y estamos tocando con muchos meses de diferencia, así que bueno, cada encuentro va a tocar nuestra música, ¿no? Canciones, hoy, ayer vino el Seba, antes ayer llegó el Seba acá al valle y me dice, no, vamos a tocar todas canciones nuestras, ni una de otra persona, bueno, listo, mortal. Así que, bueno, mañana es una noche especial para nosotros, hacer esta música, estas canciones que se atrae y que le meto mano a la justa tuerca, y se está por otro lado, a romper la bola un rato. Y así que bueno, vamos a estar presentando algunas canciones que se atrajo esta vuelta, que ya viene trayendo, y en esa andamos con las ganas ahí, puestas, enfocado en esa. Qué lindo. Chicos, ¿cómo es el tema con entrada, la gorra, cómo va a ser? La entrada es a la gorra, así que es libre y gratuita, están todos invitados, se pasa una gorra, así que ahí en colaboración, así que bueno, la entrada, por favor venga, quien quiera venir, que entre tranquilo, entre libre. La entrada es gratis, la salida de la gorra. ¿Cómo? La entrada es gratis, la salida de la gorra. Claro, ahí ponen ellas. Ahí también, bueno, el espacio tiene sus ricas comidas, ricas bebidas, también para pasar ahí para la noche. Está bien. Chicos, a ver, siempre se habla que hay que sobrevivir dos inviernos acá, los que no somos del Valle, ¿no? Para estar. Que si bien es uno de los lugares, debe ser uno de los lugares más hermosos del mundo, pero bueno, hay que subsistir. ¿Cómo es ser músico acá en el Valle de Tras la Sierra? Qué linda pregunta. Los últimos dos inviernos tuve la, no sé, el agrado, la suerte de no poder estar. No pasé los fríos estos, viste, las dos semanas, las tres semanas de frío, salamandra y abrigado, bien abrigado. Es laburar, creo. Yo de mi parte que acá estamos haciendo música, apostándole esto, que bueno, es algo muy lindo, sin que por esta llamada podamos compartir, porque hoy justamente hablábamos, nosotros estamos como en el centro de Tras la Sierra son como 120 kilómetros de pueblo, desde Merlo hasta Brochero, San Lorenzo, y quién sabe carpintería, quién sabe cuántos pueblitos más, y ahora bueno, estamos en comunicación un extremo y el centro, por decir regiones, y es muy muy lindo, muy, yo me siento muy feliz de ser parte de un grupo de personas creativas, gente que apuesta desde el público, desde el motivador, desde el motor, de situaciones que hacen que ponen su granito de arena, que podemos hacer todo nuestro granito de arena por el arte y la cultura acá en el valle. Hay épocas que no es fácil, como el invierno, pero que sé yo, de mi parte es tocar y por la duda tocar un poquito más. Bien, Gabo, vos has viajado bastante, pero volviste al valle, que es tu lugar en el mundo. Acá sí, más allá de las dificultades que pueda ser, lo difícil que es vivir de la música, ¿sabés que este es tu lugar? Sí, seguro. Mirá, qué pregunta. Hace una vez la oportunidad de irme, fueron como 4 o 5 años sin volver al valle, y cuando recuerdo siempre cuento eso, que estaba cruzando las altas cumbres en un colectivo de 2 pisos, sentado delante de todo y asombrado de hacía tanto tiempo que no cruzaba las altas cumbres. Era un día de sol muy lindo, y cuando llegué al valle se sintió ahí una sensación muy fuerte, que decir, este es el lugar. Es muy lindo vivir acá. Es un lugar muy muy particular, que se vive algo muy lindo y que es único a la vez. Y bueno, no sé, a mí me encanta. Y este es el campamento base, que se, ya me estoy yendo por la por tu lugar. Este es el campamento base. Claro. Eso, y es que a veces se me va a la cabeza hace unos años atrás con Laszlo y con gente amiga de allá y de otros pueblos, cómo era ese valle, no sé, 15, cuando tenía 15 años, 10 años, caminando en la ruta después de ver las bandas, esperando que pase el colectivo a las 5 de la mañana, 4, si es que pasaba, qué sé yo. Claro. Bueno, Gabo, nos llegan mensajes, preguntan si tocan en el Tantanacuy de Lushava. El Tantanacuy. Sí. No vamos a tocar los escenarios, ahí, pero según la guitarra vamos a estar. Por las dudas. Por las dudas, claro, viene ahí. No armamos ahí para tocar, pero sí, de una. A mí, yo he venido, bueno, también desde que volví, siempre he ido. Y me encantó y me encanta el espacio y es muy lindo. Así que seguro que vamos a estar tocando ahí la guitarra. Bien, la verdad que lindo, ¿no? Escuchar gente que apuesta por... muchas veces me he molestado cuando dicen que hay gente que renunció a la gloria de estar en Buenos Aires para elegir lugares como esto. Y la verdad que no sé lo que se pierden, ¿ustedes qué dicen? Y la verdad que, bueno, siempre se pierde y se gana, ¿no? Claro. Y en todos los lugares alguna posibilidad te brindan y muchas te quitan. Para mí es un lugar hermoso. Bueno, como contaba el Gabo, por ahí nosotros que somos de acá lo valoramos cuando salimos y volvemos. Es un lugar hermoso, muy tranquilo, por suerte todavía. Así que bueno, para mí es un lugar donde se aprende mucho y por suerte está muy vivo todavía. Bien, entonces mañana están tocando en La Urpila. ¿Alguna fecha acá en Mina Clavero? ¿Cuándo? Bueno, acá en la radio tienen todos los viernes a la noche un espacio, porque si quieren venir con la guitarra, no, tienen acá lugar, no hay problema. ¿Y guitarra y acordeón se puede? ¿Sí? Sí. Acordeón no tuvimos nunca acá. No tuvimos nunca acordeón acá. Bueno, vos porque no estás en Las Rosas y nosotros tenemos el privilegio de tener ahí en la esquina a Gabo ahí tocando con el acordeón todos los sábados ahí en la Feria de Las Rosas. Vamos a meter un poco de ruido. Aguante ahí. Ya estoy lindo. Hay una amiga que está muy linda ahí con otro amigo, con el Jaco, tocando los dos acordeones, y de pronto llega un grupo de... Estamos tocando unas cumbias. Si no era el bombón asesino, el del lado. Y si llega un grupo de santafesinos, como 3 parejas y la suegra, gente de 50, 60, 70 años, y se armó en la esquina un bailongo. Después de la cumbia tocamos un valsecito y la gente se puso a bailar. Y bueno, Eso es. Una historia muy linda. Sí, sí, sí. Hemos todo, tenemos, como dijo mi compañero, el privilegio de ver esto. La verdad que estaría lindo poder tenernos acá, acá en vivo, escuchando, contamos más historias, nos gustaría. Ahora seguimos invitando para los que mañana se puedan acercar a Urpila, si ustedes quieren repetir. Perfecto. Y bueno, seguro ya hay unos lugares que estuve conociendo allá por Mina Clavero, así que estamos echando ahí para poder ir. Pero bueno, por lo pronto, la invitación es para mañana sábado en Urpila a las 9 de la noche. Como dijo Aira Vero, entra libre y sale negocia. Exactamente, no hay excusa para no ir. No hay excusa. Así que bueno, qué sé yo, gente linda. Bueno, Gabo y Seba, la verdad que ha sido un gusto hablar, conocer un poquito más de ustedes. Uno por ahí tiene el privilegio de escucharlos, pero está bueno conocer también el que habla, qué sé yo. Nos gusta saber. Somos periodistas, por ende somos chusmas. Es así. Cholulos y chusmas. Así que los esperamos cualquier viernes a la noche acá, así los tenemos en vivo. Por favor. Claro, así que seguimos con estos privilegios. Nos vamos a ir escuchando Canción para dormir. Bueno, vamos a seguir despierto por un rato más, porque bueno, tenemos un par de noticias más para dar todavía. Pero bueno, lo seguimos cruzando y queda la invitación para que se acerquen acá y seguimos charlando un poquito más de sus historias. Muchas gracias. Lo mejor mañana en la Urpila. Gracias, muchísimas gracias, que tengan linda noche y bueno, que lleguen bien a sus hogares, pues. Un abrazo, nos vemos mañana. Un abrazo grande. Chao, nos vemos mañana, gracias. Abrazote. Ya se va el día, se fue con el sol. Grillos cantan, silban la canción de adiós. Luna de la sierra cantará también. Entre las estrellas al anochecer. Duerma, duerma, niña, duerma, duérmase, que el sol de mañana salirá otra vez. Te canta. la calma y en eso ayuda mucho siempre los afectos. Me cachetea en la mañana el sonido de la alarma, busco el reloj y no sé de dónde se apaga. Cuando lo callo, me echo un vistazo. Bueno, ahí me llega información de Tras la Sierra Despierta, la Asamblea Ambientalista del Valle, que va a haber asamblea el martes a las 19 horas. El próximo martes, 19 horas, en Nono, va a haber asamblea. Va a estar hablando el Hueso, un compañero ambientalista ahí de la asamblea, sobre esto nuevo, que es la ruta que se quiere llevar a cabo de Mina Clavero a Dolores. Una ruta alternativa, entre comillas, que desmontaría mucho y no se usaría el camino que ya está, digamos, de tierra, ¿no? Una de las alternativas era que ese camino se asfalte y sea ese el camino, el segundo camino. Detrás del río, el segundo camino sea ese que ya está asfaltado. Pero no, parece que se vienen estas obras gigantes que hace Schiaretti, donde destruye montaña, monte, sí, todo. Sí, que yo cuando surgió todo esto me preguntaba que ¿quién habrá comprado esos terrenos, no? Si todo esto no viene atrás de una gran urbanización y venta de loteos y un montón de otras cosas que trae esto. Ginóbili. Ah, no, él compró en el sur, ¿sí? No, es en el sur. Le hicimos la despedida y todo, pero no del sur. ¿Y qué empresa, por ahora? ¿Y qué empresa multinacional hará estas obras públicas, no? Como Odebrecht, por ejemplo, tiro un nombre, una de las empresas más corruptas de Latinoamérica. No, pero acá en Córdoba no, ¿eh? ¿No? No, acá... No, coimeó a todo el mundo, menos en Córdoba. En Córdoba le regaló un pastelito de cumpleaños, ¿no? En la provincia del maní, capaz que le pagaron con maní. No, pero aparte los locos coimearon a todo el mundo menos en Córdoba. Son cosas que pasan solamente en Córdoba, ¿no? Al 70-30, no estoy hablando del Fernet. Por ejemplo, bueno, esta noticia que ni siquiera dan para chiste, obviamente que no dan para chiste, de la chica que fue violada y que se tuvieron que viajar a Córdoba para que le hicieran un aborto y se tuvo que hacer. Una chica de 11 años fue violada, quedó embarazada y por un amparo que de García Lorrio, con quien hemos hablado en un par de ocasiones, el portal de él, el portal Belén, que maneja él, tiene un amparo en Córdoba que no permite ni siquiera que se haga un aborto en esas situaciones. Nuevo integrante de Cambiemos, parece, García Lorrio. Otro pobre guaso. Si no, aunque de pobre guaso podríamos llamarlo y preguntarle. Sí. Recordarnos cómo habló de Cambiemos. Claro, tenemos todo grabado, los programas anteriores a un día, ¿no? Yo desde acá sigo con mi pañuelo verde exigiendo el aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales y en cualquier lugar. No pude ver ni quise oír, solo quise ser. La legislatura de Mendoza también estuvo un tanto caótica porque se quería aprobar, un nuevo código, no me salía la palabra, que era el que pretendía multar a gente que tuviera portador de HIV que contagiara a alguien. Entonces, bueno, enfermos con el... esta enfermedad fueron a protestar por esta cosa de la discriminación. Portadores. Portadores. Fueron porque, ¿cómo los maldiquen, los quieren multar? O sea, un estigma. Eso es estigmatizar, ¿no? Sí, no, nos llega un mensaje, a ver. ¿Nos llega un mensaje? Solo tiene que estar tranquilo. Yo lo que más. No me vuelvo loco, porque si me vuelvo loco, le puedo hacer mucho daño a todos ustedes. Tengo que mantener la calma. Y en eso ayuda mucho siempre los afectos. Vos pones Macri y vienen los perros, ¿no? Si será gato, ¿eh? No pude ver ni quise oír, solo quise sentir. Ahora nos llegó un mensaje de Macri, ¿nos está escuchando? ¿Macri? Claro. Sí. ¿En serio? Nos mandó un WhatsApp. ¿Nos mandó un WhatsApp? ¿A dónde? ¿A dónde? Y el que quiera comunicarse con nosotros ya sabe, lo puede hacer al 3544-1550-5221. Que todo lo que diga va a estar grabado. Sí, y lo vamos a pasar. Y ellos lo pueden usar en su contra. Nosotros lo vamos a usar en su contra. Alta. ¿Qué pasó? Pez es muy cachorrito. No, no da. Es muy tierno. Es muy tierno, sí, ya está cuando grita. ¿Qué gato pupero? Eso era en campaña electoral. Ah, ahora hay que ver la versión actual, actualizada. Claro. Bueno, Vero, a ver, sacame estas empanadas de acá porque tengo hambre. Ya comí lo que me tocaba. Y tengo todavía una docena de empanadas que se va a dividir, vamos a hacer media y media. Dividimos acá media y media. Sí. No, chicos. Y acá no pasó nada. Tenemos un concurso. Bueno, tenemos un concurso, ¿no? Ahí. Oh, es que una vez más está anotado este Gonzalo Maidanus. Está, el atrapasueños. ¿Alguna vez va a ganar? Está. No discriminemos. Y observa. Y hay dos medias docenas. Medio sus senos. Tu corazón, mi corazón. ¿Hay dos medias? Medias. ¿Docenas? ¿O, sí. ¿O hay dos medias docenas? Sepan nuestros docentes que nuestras docenas son de cinco. Nuestras medias docenas son de cinco. Y mientras van pasando el horario, cada vez va a ser menos. No sé, hagamos el sorteo ya porque si no me lo como yo. Rica. Es culpa de Hassan, ese olor, o sea. Sí, y lo hace él solo. ¿Cómo es Hassan? ¿Cómo es la historia? Bueno, Hassan. ¿Querés robar la receta? La receta es como la Coca-Cola, ¿viste? No, yo vos no te llamás Hassan, jamás te van a salir las empanadas como Hassan. Pero si les compro y revendo. Hassan tiene sus productos Ator, ¿no? Que son las exquisiteces de Medio Oriente, y trabaja con Vale. Ellos dos hacen estas riquísimas empanadas árabes que estamos comiendo en este momento y que estamos por sortear. Bien. Y si yo de acá me quiero ir a comprar empanadas, ¿dónde tengo que llamar? Y tenés que llamar al teléfono de Hassan, 3544-1555-2315. Y ahí te comunicas con él y le pedís, por ejemplo, una docena de empanadas árabes, está a 200 pesos. Primero le preguntás, ¿está Vale? ¿Las hiciste vos? ¿Quién la hizo? Vale? ¿Cómo claro. es? ¿Miti miti? ¿Quién hace el relleno? ¿Quién hace la masa? ¿Quién hace la masa casera? Claro, nada. No. ¿Quién hace el repulgue? Y ahí no, le pedís, dame 4 o 5 docenas. Pero la empanada árabe no tiene repulgue. ¿Y si...? Bueno, esa cosa que se dobla no es repulgue. Esa cosa que se dobla... Mira, va a venir un día Hassan en vivo, ya ha pasado esto. Y te va a buscar. Bueno, acá yo, Mauro. ¿Y si yo quiero un juguete de juegos antiguos? Y te podés ir todos los sábados a la Feria de las Rosas, ahí vas a encontrar los juegos de antes del Fernando. Si yo quiero el juguete que se sortea. El Transformer. Tenés que anotarte. ¿Me anotas? Bueno, claro. Anotame. No. ¿Ves? Se los recomiendo a los que tengan hijos, sobrinos. Yo se los regalé a mi sobrino y estuvo... Está genial, puede hacer un montón de formas. Sí, el niño puede hacer un montón de formas y su madre puede hacer un montón de cosas. Porque se remeten ahí con el juguete, entonces como que se olvidan ahí por un rato. Claro, la madre puede hacer un montón de cosas porque el niño está distraído con claro, el juguete. Claro, sí. Porque yo no he sido rata como vos, yo se lo he comprado a Fernando, ¿sabes? Sí, yo los probaba mientras los vendía. Digamos que en vez de ponerle el Discovery, le das el transforme y por lo menos, qué sé yo, por ahí el día de mañana puedes llegar a pensar algo que no sea. Ay, me asustó, abrazo. ¿Qué ibas a decir, ingeniero? ¿Qué ibas a ser ingeniero? No, no, pero yo hice una vez una Michetti. ¿Con el transforme hiciste una Michetti? Sí. ¿Cómo? A ver, ¿y tenía vaso? No, esa bull. Tenía rueda. Tenía. Mauro, seguís sí, en remera. Vero. ¿No te has contactado con la gente de Guanají? Guanají, podés conseguir las remeras estampadas, personalizadas. ¿No? Los podés buscar en Facebook. Sí, como Guanají. Como Guanají. Un saludo a Mariano y prometo yo brevemente estar en su casa. Mariano, te pasaste las empanadas, yo te invité, no digas que no te avise. Ah, ¿lo invitaste a comer la media docena de empanadas que nos tocaba a nosotros? Iba a comer de la tuya, ¿Te puedo hacer un chiste así que te va a enojar? Acaba de hablar un socialista. Me la dejaste servir. Tengo hambre. Me la dejaste servir. Cuando hay hambre. Acaba de hablar un socialista. ¿Sabes qué? ¿Qué? Ahora me tomo todo el vino. Y también la Trapa Sueños, que es anti-robo de Macri, sí. También te puedes contactar al 03544-5347-45. ¿Sí? O vas y buscas ahí en el viaje, en el hostel, sí. Y te salvas que Macri te robe tus sueños. Bien, a nosotros nos pueden buscar como Un Día Programa Radial en Facebook y ahí están los sorteos donde pueden participar. Y anotarse, ¿no? Se anotan, sí. Un día programa radial. Y empiezan a participar, empiezan a comentarnos, ponernos me gusta en las cosas que en un ratito ya vamos a estar sorteando. Sí, y para, bueno, los amigos del Grito, bueno, también nuestros amigos de San Pedro, sí, también los que no alcanzaron a anotar, bueno, los del Grito no se van a... ya se anotaron. Sí. Pero ya les vamos a decir, como ellos nos escuchan el lunes, que se pueden anotar para... el próximo viernes. El próximo viernes ya está confirmado que sorteamos dos jarras. Dos jarras. De Fernet. Ah, ahí en la chancha. Que va a estar muy bueno, festejando la primavera, se viene. Se viene una avalancha, De Fernet. Ya lo vamos a tener al Pispi seguro plantado acá esperando que le demos la jarra en la mano. Más o menos, porque qué suerte, lo que es la energía cuando querés algo, ¿no? ¿Sí? Sí, porque bueno, contamos que ahí va a estar muy bueno, ahí en la chancha, el viernes va a estar tocando amigo acá de la casa, Mauro Vega. Sí. No sos vos, sos otro Mauro. Vos otro sos Mauro. Ángel, esta es Vega. Va a estar tocando, así que por ahí tenemos la suerte de estar escuchándola acá. Bien. Y él, así que, bueno. El sábado viene Villordo también de Buenos Aires. Claro, pero hay un homenaje a los Beatles también. También, después. Claro. Bueno, sí, se viene. Se viene con toda la chancha. Se viene la semana de la primavera full. Claro, bueno, Villordo también lo hemos estado acá, acá entrevistando. Así que, bueno, no se pierdan ahí que viene la chancha con todo para este. Para esta primavera. ¿Viste qué lindo los colores que hay? Qué lindo los colores que hay acá. ¿Viste qué rico el vino que tenemos? ¿Viste qué linda qué noche? Qué temperatura. ¿Viste qué rica las empanadas que nos... Estás muy sensitiva. ¿Viste qué rica las empanadas tenías que tenías estupefacientes la empanada? No. ¿Y viste que ahora vamos a saludar a Mario Sagras? ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. Yo ya te conozco, todo eso lo decís, pero bueno, para darme envidia. ¿Querés que te mande una foto? Sí, dale. Manda foto. Ya te puedo mandar una foto. hace un par de semanas atrás nada más nevó por ahí, ¿no? ¿Estaba aquí? Estuvo nevando, sí. El fin de semana pasado estuvo nevando. Y ahora todos esos colores que estás describiendo, así que... Sí, no sabes qué bueno. Pero bueno, nosotros somos... Igual ya te cuento, Mario, acá están preparando todo para una foto, no sé. Están poniendo el vino, están... no sé. Espera que me peino entonces. Claro, mandá fotos vos de Buenos Aires, de la calmada Buenos Aires, si querés. Madre mía, vamos contando entonces. Vamos contando. Acá una noche de 11 grados, hermosa noche. ¿Cuánto? 11 grados. Preciosa noche, preciosa. Aparte los 11 grados allí son en general con poca humedad y aquí hace frío con 11 grados, pero allá con 11 grados es una linda noche. Tal cual. Con estos vinos ni te cuento. ¿Cómo? Con estos vinos ni te cuento. Es casi prima, ya estamos en pleno verano entonces. Claro. Claro, claro. Contanos de tu buena vida, Mario, después que te describimos la nuestra. Mi buena vida esta semana estuvo muy agitada, queridos compañeros, como todos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que como me gusta decir, es una caja de resonancia de todos los quilombos de por todos lados, ¿no es cierto? Tal cual. Yo remontaría desde el 11 de septiembre, día del maestro, en el que claramente los maestros no tienen nada que festejar, porque bueno, desde las clausuras de las paritarias nacionales, o mejor dicho, desde el incumplimiento por parte del gobierno de la ley que obliga a las partes a sentarse y a convocar sobre todo a quienes tienen la responsabilidad, los maestros están de punta, el gremio docente, pero no solamente el gremio docente, digamos, los gremios docentes de escuelas primarias, sino también sabemos que ya llevan muchas semanas de paro, varios meses de paro, los trabajadores docentes universitarios de las dos centrales más importantes, CONADU y CONADU Histórica, que para el día, creo que fue 13, generaron una marcha de decenas de miles de trabajadores, habrá habido unos 80, 100 mil trabajadores docentes, pero repartidos esta vez no solamente del Palacio Pisurno, es decir, el Ministerio de la Nación Central, al Congreso, sino también una enorme manifestación en el partido del conurbano de Moreno, dado que, como todo el mundo sabe, se secuestró y se torturó a una docente y de lo cual todavía el gobierno no dijo ni mu, no dijo absolutamente nada. Y claramente esto es parte del clima de época que se viene sosteniendo y sobre todo de la hostilización del gobierno nacional y sobre todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires contra los trabajadores docentes. Allí confluyeron todos los gremios de la educación, vinieron muchísimas delegaciones de prácticamente todo el país, pero repito, también hubo una presencia masiva y una marcha masiva en el distrito de Moreno para repudiar específicamente ese hecho. Claramente acá hubo delegaciones de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba, de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, y la marcha y el repudio fue total. Ahí estuvimos hablando con Carlos De Feo, que es el secretario general de CONADU, que minutos antes de la marcha nos dio una breve entrevista allí en la calle, que si les parece la escuchamos. Dale, dale, la vamos a escuchar. Bueno, en la concentración en la avenida Córdoba y Callao estamos con Carlos De Feo de CONADU. Contanos un poco una reflexión de estas primeras horas y esta convocatoria. Bueno, una convocatoria muy importante. Lo que decíamos de CONADU, es necesario continuar esta lucha que iniciamos los universitarios ya en el primer semestre y que tiene que ver con el presupuesto universitario. Pudimos avanzar en la firma de una paritaria, pero la situación presupuestaria, la cuestión salarial, se puede ir acomodando, pero la situación presupuestaria, la verdad que es una situación muy complicada. De continuarse así en esta situación, muchas universidades, sobre todo las chicas, van a ver muy complicado su finalización del año. Por eso hoy estamos acá pidiendo al Congreso que en esta sesión extraordinaria que se va a hacer hoy, se vote una emergencia educativa en las universidades que permita haya una ley que tenga un refuerzo para el presupuesto de este año, porque si no, no llegamos a fin de año, y que haya un programa de beca. Nosotros vemos día a día cómo vamos perdiendo jóvenes en las universidades porque no llegan a fin de mes, por la situación económica. Es necesario, si queremos que estos jóvenes de primera generación que pudieron llegar a la universidad puedan mantenerse, puedan recibirse. Y también reclamar por el presupuesto del año que viene. Y en un día muy particular, después de lo que sucedió ayer con el secuestro y la tortura de esta docente, me parece que es algo que tenemos que estar muy muy atentos los trabajadores, no solamente los docentes, los trabajadores en general, porque que esto no es más que el correlato que de lo que se dice de la jefera de gobierno, ¿no? El ministro de Educación dice, yo le voy a pedir a los rectores que descuenten los días de paro, nos acusa de trosco kirchnerista o cosas por el estilo, y bueno, y eso le da el aire a ciertos sectores nostálgicos de otras épocas nefastas de la Argentina para que salgan a actuar. Me parece que la contundencia que esta marcha debe tener el día de hoy les debe servir de aviso de que no van a poder pasar, que no van a poder avanzar en esa política y que es necesario que finalmente el gobierno se siente y negocie las mejoras que nosotros estamos solicitando, sino el conflicto va a ir creciendo. No solamente están convocados hoy porque se entiende la complejidad del problema, sino también hay otras organizaciones sindicales acompañando esta transversalidad que se está dando en la lucha últimamente. Sí, bueno, aparte estamos hoy desde CETERA, SADOP, CONADU, todo el sector educativo público y privado, pero también tenemos el apoyo de otros sindicatos de la educación y de otras ramas de la educación, sobre todo sectores de ciencia y técnica que también han sido gravemente afectados por este recorte. Me parece que es así como debemos ir construyendo una alternativa, todos juntos en la calle, y que el gobierno entienda que esto no es este reclamo de uno u otro sector político partidario, sino que es un reclamo de la sociedad en su conjunto, que no está dispuesta a bajar los brazos para que puedan avanzar. ¿CONADU ve también la gravedad de la aprobación del presupuesto que plantea el Fondo Monetario? Totalmente, esto es una de las cuestiones que nosotros tenemos que discutir, porque de avanzar en las decisiones que este gobierno tiene, obviamente recomendado y en su acuerdo con el Fondo Monetario, hace que nosotros, si ellos, nosotros hemos visto un presupuesto que ellos pensaban por lo menos llevar al Congreso, que establecía lisa y llanamente un descuento mayor al 20% del presupuesto del año que viene. Esto implica no solamente que las universidades no van a poder funcionar bien, sino que aparte además van a tener que despedir personal, lo cual va a afectar claramente su funcionamiento. Muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a vos. Bueno, ahí escuchábamos entonces tu entrevista, Mario, con Carlos De Feo de la CONADU. Exacto. Y te digo que toda esta marcha, en un contexto que quiero subrayar un párrafo de lo que dijo De Feo, ¿cuál es la situación no solamente de los docentes y de la infraestructura de las universidades, que muchas de ellas no saben si van a llegar a fin de año? Un día antes hubo también en la semana, durante dos días consecutivos, primero una marcha que se llamó de las 50 ollas populares, que se desplegó por toda la Avenida de Mayo, desde el 9 de julio y hasta la Plaza de Mayo, en donde se instalaron 50 ollas populares y allí convergieron todas las organizaciones sociales que venían trabajando de la mano de planes, que venían trabajando de la mano de planes de trabajo, en donde se desarrollaba la obra pública, en donde se desarrollaban mejoras en los barrios, proyectos de urbanización. Bueno, ahora esas organizaciones están también estaban pidiendo por la ley de las adicciones, algo que en épocas como esta de pobreza y de miseria en los barrios más bajos, en las periferias de las grandes ciudades, las adicciones son un problema acuciante y no tienen respuesta. Entonces salieron, creo que fue el martes, con 50 ollas populares, muchos miles de personas, pero al día siguiente, el miércoles, hubo más de 150.000 personas en la 9 de julio, desde Constitución hasta Avenida de Mayo. Será un trayecto de 20 cuadras, se calcula entre 150 y 200.000 personas que marcharon, eran pertenecientes al movimiento Evita, la corriente clasista y combativa, a barrios de pie, y a barrios de pie. Y claro, me estoy olvidando de una que ya me voy a acordar. Bueno, esa movilización fue contundente, compañeros, y estoy seguro que nadie la vio en ningún lado del país porque fue totalmente invisibilizada. Al día siguiente también hubo distintos cortes y piquetes en muchos puntos de la ciudad, en donde, por ejemplo, en Constituyentes y Avenida General Paz, hacia la zona noroeste de la ciudad, estaba cortando el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que sabemos que tiene varios centenares de despidos y un conflicto desde enero. En el Bajo Porteño estaba el corte y la protesta de los trabajadores de la agroindustria. Sí. Teníamos en la 9 de julio Corrientes estudiantes y trabajadores del astillero Río Santiago. Todos esos conflictos con una asistencia de muchísima gente, son conflictos cotidianos, movilizaciones y marchas cotidianas. Ese mismo día me crucé también con una protesta de los trabajadores del ANSES, con trabajadores del Ministerio de Defensa, que además les habían cortado la luz y del piso cuarto para arriba estaban los trabajadores aislados. Y el remate final, ayer, después de la gran movilización, me fui para los astilleros Río Santiago, porque allí los trabajadores... Acá quiero hacer una parte, si tengo unos minutos más. Hay una gran embestida de este gobierno Cipayo que tiene que ver con el desmantelamiento de la industria naval. La industria naval tiene dos grandes referentes, uno son los astilleros Río Santiago y otro los astilleros Tandanor, en donde se fabrican buques de gran calado, de gran escala, que tienen que ver con la marina mercante, con la marina de guerra, que tiene que ver con la construcción de buques petroleros, por ejemplo, como el que está haciendo los astilleros Río Santiago, aquel que Mauricio Macri dijo que había que dinamitar. Este astillero tiene una larga tradición y una larga historia, pero que además, y en épocas en las que están llorando por los rincones porque no entran dólares, estamos perdiendo 7.000 millones de dólares anuales correspondientes a los fletes por no tener una línea de bandera, como era Elma, que fue tratada de revitalizar durante el gobierno de Néstor Kirchner. Es decir, ayer los trabajadores, cansados de esta situación, que no les compren los insumos para poder trabajar y están virtualmente parados, tomaron la planta y retuvieron en su interior a algunos ejecutivos y directivos de astilleros Río Santiago, lo cual generó una gran tensión. Cuando terminó la marcha, me fui con otro colega para allá y te digo que fue épico el trabajo, porque además estaba diciendo, y así era, que la prefectura estaba ingresando por el lado del río para desalojar violentamente la planta, lo cual es una locura porque ahí hay materiales volátiles y hubiese volado por el aire el pueblo de Ensenada. Pero como te digo, los astilleros Río Santiago tienen un valor patrimonial a nivel nacional, pero además un arraigo emotivo y además lo que representa en términos laborales para todo ese pueblo. Así que vos tenías del lado de afuera a todo el pueblo de Ensenada, y en el interior, a donde tuvimos acceso, estaba el intendente Mario Seco negociando con los directivos, estaba también de referentes gremiales, diputados provinciales, dirigentes gremiales, y todos los trabajadores del astillero siguiendo con atención las negociaciones, que finalmente redituaron un compromiso que puso fin al conflicto. Era un compromiso que mañana se firmaba el acuerdo para la compra de insumos, y el lunes la actualización salarial y la reincorporación de los trabajadores despedidos. Ahí quedó en stand-by la semana, queridos compañeros, como les decía, muy agitada, movilizaciones permanentes, más de dos o tres por día, de centenares o de miles de personas cada una de ellas. Por momentos te parece estar en un remolino, porque viene una columna por el norte, viene otra por el sur, se juntan, se separan y marchan hacia un ministerio. También tuvimos la movilización en el Ministerio de Salud, también tuvimos esta semana mismo, ahora que recuerdo, la movilización que repudia la baja de categoría del Ministerio del Trabajo a su Secretaría. Dos ministerios fundamentales que tienen que ver con la tradición histórica de este país, además del resto que fueron reducidos a su Secretaría, son el Ministerio de Salud, que tuvo una masiva movilización de dos gremios que históricamente nunca se encontraron en la calle, y Macri lo hizo. ATE y también UPCN estuvieron protestando bajo la misma bandera y bajo las mismas consignas. Y esto es una constante que se está dando. Otra que me olvido que es importante, en la semana hubo un encuentro en Esmata, que allí se juntaron Pablo Viró de Aeronáuticos, Hugo Yasky, las dos CTA, y más de la Corriente Federal de los Trabajadores y Camioneros, conformando un nuevo espacio gremial que promete no solamente confrontar con el gobierno, con las políticas de ajuste, sino también puede esta nueva alianza, este nuevo espacio, producir cambios importantísimos que son necesarios, buscados y urgentes hacia el interior de la conducción de la CGT. Y esto se va a dar prontamente en estos días. Creo que la del 24, que se lanza con un paro al mediodía de 36 horas de la CTA y que confluye con movilización y que confluye el 25 con ese tan esperado y demorado paro nacional de la CGT, va a ser un punto de inflexión, porque vamos a estar más o menos por esos días, en el momento en que se va a tener que votar en los recintos la ley de presupuesto. Intuyo, por tanto tiempo de caminar en la calle, que esta va a ser la madre de todas las batallas. Bien, Uf, ¿cómo te vas a terminar, Mario, con tanto? Se mete todo. Digo, y que también me quiero disculpar por las últimas veces, porque termino la semana y me quedo con el teléfono al lado y no lo escucho, me desmayo. Fueron semanas muy agitadas. Hoy me propuse no fallarles, quedarme de pie. pie, así con el teléfono en la mano. Lo de Astillero Río Santiago fue verdaderamente, además de emocionante e intenso, fue verdaderamente agotador, ¿no? Llegué a la madrugada a mi casa. Un triunfo de la clase obrera con 3.000 compañeros en la asamblea. Sí. Y algo que en estos tiempos es muy necesario, ¿no? Cuando también hay muchos compañeros que bajan los brazos, dicen no se están llevando puestos, nadie hace nada. No. Hoy lo posteé en Facebook personal, Luchar Garpa. No, además, no solamente fue Río Santiago, también, y también las terminales del puerto de Buenos Aires, que en ese triángulo que les decía recién, se ve esta embestida, porque de cerrarse el puerto de Buenos Aires y destruirse los astilleros, pasan a operar en los puertos nuestros empresas multinacionales que ya están ahí acastadas. Con lo cual, ya no solamente no nos quedan ni los valores de los fletes ni nada, sino que tampoco pasamos a ser dueños de nuestro comercio internacional. Vienen por todo y lo están haciendo rápido. Exacto. Pero también nuestra clase trabajadora está en la calle, no baja los brazos, sabemos qué sucede en cada uno de los puntos de nuestro país y, como les decía, si en Buenos Aires se nota más, estuvieron, y lo charlamos con ustedes al aire, estuvieron los trabajadores tareferos de los yerbatales de Misiones, estuvo el semillazo por la soberanía alimentaria, es decir, yo solamente cuento lo grueso, pero yo les puedo asegurar que hay otro tanto que no llego a contar en este espacio y que sucede cotidianamente. No, ni hablar. Mario, después de todo lo que nos contaste, bueno, obviamente que nos debes el chiste. ¿Cómo? Después de todo lo que nos contaste, lo menos que puedas hacer es contarnos tu chiste, para subirnos un poco. Sí, tendría, ¿no? Nosotros estábamos bien antes de este llamado, estábamos sí. Eufóricos. Estábamos con nuestro vino, nuestras empanadas, y ahora queremos grados. Salir a la calle a cortar la ruta. Claro, ahora quieren pudrir la cosa. Claro. Mira, a ver. Bueno, ya son más de las 10 de la noche. Podemos contar un cuento de la selva. A ver. Las connotaciones. Claro, que hay un día que se reúnen los animales y deciden hacer cambio de pareja. Entonces, dicen, bueno, vos elefante te vas con el lorito, vos mono te vas con la cebra, vos se mezclan todas las parejas, y al otro día se juntaban a contar su experiencia cada uno. Entonces, al monito le tocó la cebra, al leopardo que le tocó la cebra, dice, no, eso es una rayada, bueno, y así se contaban hasta, y el mono no llegaba. Y bueno, finalmente llega cansado, despeinado, con los ojos desorbitados. Y dice, monito, ¿qué te pasó? Contanos, ¿cómo fue tu noche? Y dice, estuve con la jirafa. ¿Y qué pasó? Y es una loca mierda. ¿Por qué? ¿Quién me tuvo toda la noche? Dame un besito, tocaba el culo, Ustedes lo vivieron. Te contamos que nos repiten a la 1:30 de la tarde, los lunes. Y después a las 3 en otra radio. Ese es un detalle, esa parte cortesana. Digamos que le inventamos a ver un segundo final. Claro, tenía otro mejor, pero la verdad que no me lo acordaba bien. Bueno, sí, pero acá en Latinku y en FM Sierra, San Pedro, estamos saliendo después de las 10 de la noche, bueno, así que 2 y 2 son. Son 22:50 prácticamente, así que cuando se emitió, estábamos dentro del margen de la ley. Sí, pero se curtan todos, se nos vienen curtiendo a nosotros, loco, así que bueno. Las barbaridades que acabo de contar, eso es violencia. Claro, exactamente, así que bueno, Mario. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros desde Buenos Aires, haciendo, bueno, el conteo de lo que sucede en la semana, y te esperamos tener el viernes que viene nuevamente con nosotros acá en Latinku. Hasta aquí vamos a estar, compañeros, contando lo que está pasando en esta Buenos Aires, caja de resonancia de la locura nacional. Bueno, Mario, que te sea leve y bueno, éxitos. Gran abrazo y saludo a Ladri que anda por ahí. Bueno, muchas gracias, un abrazo también. Un abrazo y nos hablamos la semana que viene. Volvemos a ver el viernes, gracias por llamar. El universo trata de mostrarte que de lo inmenso formamos parte y hay una réplica de su estructura en cada cuerpo brillando a oscuras. Pocos tocaron el sol con las manos y volvieron sanos a contar la experiencia, la misma esencia que viaja en el viento, la que llevan los seres vivos por dentro. A vos te faltan un par de jugadores, a mí me sobran cuatro de los peores. La cancha incompleta o sobrecargada no es lo mismo, pero igual es una cagada. Y a ver cómo andamos por casa, voy a contarte lo que me pasa. A corazón abierto, pa' salir de este desierto. No tengo miedo de contarte que tengo miedo de entregarme. Ya hace poco domino la tristeza que se apodera de mi cabeza y quiere sacarme del camino, no ser mi destino, que pierda el rumbo, que ya está perdido. Dejarme en la soledad, pa' llenarme de oscuridad. Y caigo, me levanto, salto al cielo y en pleno vuelo. Caigo, me levanto, salto al cielo, planeo y en pleno vuelo. Caigo, me levanto, salto al cielo y en pleno vuelo. Caigo, me levanto, salto al cielo, planeo y en pleno vuelo. Tanto pensamiento al mismo tiempo no te deja espacio para el silencio, donde se descubre la verdad, donde lo dividido regresa la unidad, la libertad. La voy trabajando segundo a segundo y hago el ejercicio de callarme un poco para escuchar lo que me rodea en el mundo. Todo que me rodea no siempre habla con palabras, no toda comunicación es idioma, ni lengua, ni texto, ni seña, ni broma. Lucho por sentir cada instante, lucho por estar un día presente. Un día por Radio Tinku 107.9. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Nancy? ¡Nancy! ¡A vos te estoy hablando! ¡No seas ridícula! ¡Haceme el favor! ¡Cásate, Matilde! Mirá que voy a llamar a los médicos, ¿eh? ¡Andate, Matilde! Mirá que van a venir las enfermeras y te van a llevar las rastras, ¿eh? ¡Ah, no me van a agarrar! ¿Sabes qué es lo que estuve escuchando por ahí? ¡Cásate, Matilde! Estuve escuchando que te van a hacer electrochoque. Bien, estábamos recién escuchando a La Caterva. Quiero saber cómo termina esa historia. Y si quieres saberlo, vas a tener que ir el domingo al Come Chingón a las 20 horas, que hace las chicas su última función en Mira Clavero. Después se van de gira a Arroyo de los Patos. No, no, Arroyo no puedo ir. ¿Ah, no? No, no. ¿Por qué? ¿Porque el sonidista es de Arroyo de los Patos? ¿El sonidista de Arroyo de los Patos? El sonidista de Arroyo de los Patos, sí. O sí, sea, sí, que sí. ¿Le pone más onda en Arroyo, decís vos? Como la carita de un dios caído. ¿No decís que el Aslo es la carita de un dios caído? Qué buena frase, ¿no? No quiso que la cara tenga algún problema. No sé, yo por la duda voy el domingo. Por ante la duda anda el domingo. Sí. Nos veremos ahí el domingo. ¿22 horas? No, 20 horas. Ya llegué al final yo. Sí. 20 horas. Llegás para la gorra, Gonza. Claro. Qué generoso. Pero bueno, la verdad que hasta ahora, la verdad que ninguno de los tres, Laszlo es el sonidista, así que lo vamos a saludar así. Laszlo es el sonidista de las chicas de La Caterva Teatro y tiene muy buenas críticas. Si vos no le decís La Caterva Teatral, él no sabe de qué habla. Ay, ahora las chicas van a escuchar y bueno, va a tener problemas. ¿Sabes lo que es tener problemas con 5 chicas? Ah, te la debo. No. Ahora por boludo te sentencio, fuiste. Hablando un poquito de lo cultural también, va a estar en la fiesta de la primavera que organizan los estudiantes de Nono, el No Concuerdes, es la cuarta edición que se hace este sábado 22, o sea, este sábado que viene, no el otro, en la plaza de Nono, donde va a haber compe de skate, freestyle, bandas en vivo, expo cultural y mucho más. Bueno, eso en la plaza de Nono el otro sábado, el sábado 22 de septiembre, No Concuerdes. Y viste con esto que viene la primavera y como muchas cosas para dónde ir. Bueno, hace un ratito estuvimos hablando con los chicos, con Gabo y Seba Tello, que van a estar en el Urpi, la entrada de la gorra. Claro. Y Puebla, un personaje de Paula Sadín, va a estar mañana en Villa de las Rosas, ¿sí? Sí. En la pulpería. Que no es Graciela Pueblo. Ah, yo estaba pensando en Graciela Pueblo, porque vos sabés que mañana se repite el programa de Graciela Pueblo. No mezclemos, porque después. Y a las 11 horas va a estar la entrevista que le hace a Guille, un compañero de la Asamblea de Tras la Sierra de Gente. Mira qué bueno. Por lo de la autovía. Bien, porque la otra. Pero no me quedó claro. Si yo quiero ir a ver al personaje Puebla. Sí. Te vas a la pulpería de Villa de las Rosas y ahí te van a exorcizar para sacarte toda la mala vibra. Bien, ¿a qué hora? Qué buena pregunta. O sea, vos vas a cualquier momento y decís, quiero a ver la Puebla. Porque somos así. ¿O acaso mi dinero no vale? Claro. A ver, patea la puerta. No estaría valiendo en realidad mi dato. ¿A dónde está Puebla? Estás escuchando Radio Tinku. Calculale entre 17 y 21. Somos re capos para pasar Puebla nosotros, ¿eh? Menos mal que esto lo hacemos de Hobbit. 22 horas. O sea, ni siquiera estaba entre los horarios que dijiste. Bueno. 22 horas estamos ahí en la puerta esperando. ¿Cómo quedar mal con tus amigos? Claro. Yo solo quería ayudar. O sea, vos te vas a tomar mate con la Pau y no, ni la escuchás cuando te hablo. ¿Escuchás ruido que se viene un concurso? Cambiemos la onda. El bolillero. ¿Lo transmitimos? ¿O no lo transmitimos? El 8. Bueno, vamos a recordar que ya. Ahora vamos a hacer un concurso. Sí. Pero vamos a recordar que en La Chancha, el próximo viernes. Ahora también hay joda en La Chancha, guarden. Y el próximo sábado festejan los chicos la primavera. Va a haber el. Vienen desde Córdoba a hacer un. ¿Cómo se dice? Un homenaje virtual. Un homenaje a los Beatles. Y el viernes va a estar tocando Mauro Vega. Y nosotros tenemos para sortear una jarra de Fernet para un viernes y una jarra de Fernet para el sábado. Ah, pensé que ya te estabas quedando con una. No. ¿No ya gané yo la del sábado? Ay, todavía no se hacía el concurso de retrucho. Pero bueno, vamos ahora con este que sí se hace ahora. ¿Querés revolver vos y yo saco? A ver qué onda. ¿No sacaste vos la última vez? No, la hizo el gringo. ¿El gringo? ¿Sí, el gringo? ¿Alguien vio no el gringo llame, por ahí? No. Para que la marca no. Ahí. ¿Qué sorteamos primero, gente? Y qué buena pregunta. Media docena de empanadas y cerramos con la media docena de empanadas. Ahí está. Bueno, el que saque ahora. Saca? Se gana la primer media docena de empanadas de la noche, ¿verdad? A ver. Hay 26 anotados, ¿eh? Sí. Nati. Mostrá. Nati. A ver. Nati. Nati. Nati, bueno. ¿Qué? Nati Tinku. Nati Tinku. Bien, yeah, Nati, bueno. Dijo que iba a venir a buscar el premio, así que se tenía confianza, ¿eh? Vamos. Sí, bueno, ahí están tus empanadas, Nati, tus cuatro empanadas. ¿Qué sigue? Ahora, vamos por el atrapasueños. Seguí metiendo la mano en la lata vos. Claro, para que Macri no te robe tus sueños, acá vamos a regalar una atrapasueños para... Para que Macri no meta la mano en la lata, la metemos nosotros. Lo estoy mostrando antes de leerlo. Florencia también. Bien, Florencia, bien. Tenemos media hora más de programa. Si el gringo se queda dormido, tiene sus sueños protegidos, muy bien. A ver. A ver. El Transformer. Bien, el Transformer. Un día. Por Radio Tinku 107. Juan Bordenave. ¡Qué suerte, Juan! Ahí. Ya está grandecito, man. Último. Media docena. Qué mala onda. La última media docena, ¿bien? A ver, la otra media docena. Luz González. Bien, bueno. Más oscuridad. Dame luz. Y acá todo lo que quedó. Dame luz para continuar, que ya viví así y no quiero más oscuridad. Dame luz. Mira, dame una palabra de luz. Cantado. Uy, se produjo un error en la CNC. Vamos de nuevo con el sorteo. O sea, sorteamos todo de nuevo. No, bueno, gente, vamos a ver. Hubo un problema con el... Ah, ¿de verdad que lo hubo? No, sí, claro. Uy. No, sí, claro. No, sí, claro. O por ahí. Ah, ¿viste lo que era? Bueno, lo han escuchado en vivo. O sea, claro. Ya está. Y lo hicimos como si que lo estuvieran viendo, así que... Es que prácticamente es lo vieron. Casi un radioteatro, claro, lo que hacemos nosotros. Casi un radioteatro. Bien, escuchate el... ¿Cuándo viene, che, el escuchaste radioteatro? El domingo. ¿Va a haber repe de lo que pasó el domingo? ¿Qué? Eso es lo que la gente quiere saber. Bien, ¿va a haber repe? Sí, dicen sí, que sí, va a decir. Pero no lo dicen. Mirá, qué buen título para un radioteatro. Que acá nos, justamente Juan Bordanave, que está full escuchándonos, nos pre... Me gusta para un radioteatro este título y esta pregunta. ¿Toman vino de verdad? Ah. Telón de Fondo Radio Teatro presenta Papá Querido, de Aida Bosnick. Reparto: Electra, Carlos, Clara y José. Ver con los ojos del imaginario. Este domingo la repetición, entonces. Ahí lo tenés, ¿vos lo pedís? Del Radio Teatro. Muy bien, la Tinku, ¿eh? A las 22 horas. A las 22 horas. Y a partir del otro domingo, en vivo. Ah, ¿y podés mandar mensajes al radioteatro? Yo siempre quise mandar un mensaje al radioteatro. Qué molesto. ¿Por qué? Y porque están actuando, están por ahí diciendo... El mensaje es parte del radioteatro. Bueno, sí, nos vamos. Es que... Vos estás escuchando el radioteatro y le decís... decile. No, ¿cómo no le va a decir eso? Claro. Claro. Pero es que... Pero decile que es tu hijo. Claro. Pero ¿por qué no le da un beso? Claro. Decile que lo perdona al padre. ¿No ves que estaba muy enojado con el padre? Decile que lo perdone, loco. No entendés las cartas que te mandó. Escucha cómo llora. Decile que pasaron cosas. No. Bueno, antes de irnos vamos a escuchar las palabras de Juan Contriciani, trabajador, obrero del astillero Río Santiago. Sí, que tuvimos la oportunidad de entrevistar el viernes pasado, ¿no? Bien, a ver, lo escuchamos. Bueno, soy Juan Contriciani, delegado del astillero Río Santiago. En el día de ayer estuvimos haciendo una permanencia que duró hasta las 9:00 de la noche. El objetivo era obligar a la empresa a que firme un acta acuerdo con los trabajadores, con los reclamos que le venimos planteando desde hace rato, y que esta empresa enviada por el gobierno de María Eugenia Vidal se está negando sistemáticamente, que es a mantener el normal funcionamiento de la fábrica con la provisión de insumos. Traigan los descuentos ilegales que ha hecho sobre nuestro salario. Bueno, en el día de ayer, cuando la empresa se hace presente, la gestión se hace presente en la fábrica, después de más de 10 días que no venían por el astillero, nos fuimos a dirección, nos quedamos ahí y le mostramos que estábamos dispuestos a quedarnos el tiempo que sea necesario, pero que no nos íbamos sin una respuesta. Nosotros le planteamos que si ellos no estaban en condiciones de garantizar el normal funcionamiento de la fábrica, tenían que dar un paso al costado. Y bueno, cuando vieron realmente que había una disposición por parte de los 3.000 trabajadores a quedarse el tiempo que sea necesario, bueno, tuvieron que rever su negativa, y logramos firmar un acta compromiso por el tema de los insumos, y por el planificamos una reunión para el día lunes con el ministro de Trabajo y de Economía de la provincia para ir resolviendo el tema de los descuentos a nuestro salario. Así que bueno, fue un paso chico en cuanto a lo que logramos comprometerlo, pero va en el sentido de lo que venimos empujando desde hace meses, contra esta gestión que vino a ajustar y a achicar el astillero. Y bueno, creemos que fue un paso muy importante porque llenó de moral a los 3.000 trabajadores sabemos que esta lucha es larga, que hasta que no se reactive el astillero no paramos, pero bueno, el paso dado ayer fue muy importante porque mostró cómo es el camino que tenemos que recorrer para lograrle imponer a este gobierno y a esta gestión del astillero nuestros reclamos y nuestras reivindicaciones. Yo empiezo a cantar en un momento, toquemos él. Apaga la luz. Bueno, celebramos el triunfo que tuvo el astillero Río Santiago con sus trabajadores tomando la fábrica, ¿no? Claro. Ayer a la noche pasó esto. Esto pasó ayer a la noche y cuando hablaba con Juan antes de pedir el audio, le decíamos que nosotros no somos un programa que se da de neutral. Nosotros siempre estamos del lado del laburante y que venimos perdiendo mal y que esto nos daba un aire, le decía. Y creo que realmente creo en eso. Un aire que espero que sea grande y que vayan tomando más fuerza en las diferentes luchas. Así es, por eso, bueno, las distintas variantes de la oposición están haciendo cada uno lo que puede, ¿no? El 22, por ejemplo, de septiembre se va a hacer el encuentro, un plenario de Córdoba del sindicalismo combativo, donde va a venir el Pollo Sobrero, Angélica Lagunas. Esto va a ser en el Salón de Luz y Fuerza, en Díaz Funes al 672, creo que es, en Córdoba. Y así también se está llamando al paro del 24 y el paro del 25 de la CTA y de la CGT, ¿no? Esperemos que sean masivos, donde esté la unidad de los trabajadores y que de conjunto la clase obrera y los sectores populares puedan poner un freno a este ajuste, a estos tarifazos, a esta cantidad de despidos que hay, que la verdad que nos están dejando sin nada. Bueno, la verdad que a veces es difícil, ¿no? Sí. Pensar, porque mientras algunos piden que dejen de hacer política y den clases, no entienden que no quiero hablar del lugar de la soberbia, pero hay que entender que la política nos atraviesa y en realidad la salud pública, la educación pública en este país siempre la hemos tenido, por suerte somos unos privilegiados, y en realidad no tiene que dejar de ser un privilegio, porque en realidad es algo que a lo que tenemos derecho. Claro, tenemos un derecho. Es un privilegio y es un derecho. Exactamente, entonces tenemos que luchar por ella y tenemos que entender, cuando decimos que no hablemos de política, entonces tenemos que encerrarnos en nuestra casa, porque el precio del boleto que uno paga es un precio político, el precio de los insumos, el precio de la comida es un precio político, el precio de decir lo que uno quiere es algo político. Las góndolas vacías son un precio político también. Exactamente, todo es un acto político, ¿no? Como decía Los Redondos, todo presos políticos, y sí, porque la vida es política. Ni hablar un hospital vacío también, ¿no? Eso es una decisión política. Entonces, cuando dicen no hablen de política, no ideologizan, no adoctrinan, están equivocados, porque lo único que estos profesores que salen a llenar una olla, lo único que están haciendo es enseñando a ser libres. Y tenemos ese privilegio que no lo va a ser fácil que nos quiten. Derecho. Tenemos ese derecho que vamos a luchar entre todos para que nadie nos venga a quitar. Así que bueno. Nos excedimos 10 minutos, pero bueno, nos escuchan de nuevo el viernes que viene en vivo por la 107.9 Radio Tinku. Desde mi parte, eso, ¿no? Salir a las calles, seguir con la unidad de la clase trabajadora, de los estudiantes, de las mujeres. Se viene el Encuentro Nacional de Mujeres, donde seguramente todas van a estar gritando por el aborto legal, seguro y gratuito, como también por la separación de la Iglesia y el Estado. Y bueno, sigamos también peleando por la libertad de Facundo Jones Wallace, por la absolución de Moira Millán y tantas otras luchas que nos quedan por delante. Por mi parte, buenas noches y nos estamos viendo en las calles. No, no quieren escuchar de política y no pueden ver que esta política tampoco quiere saber de ellos. Estuvimos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 95.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierra 107.9 San Pedro, y así estuvimos haciendo política en un día. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Un día. Una opción diferente en el Valle de Traslasierra. Estás escuchando Radio Tinku. Tinku en vivo. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Un día. Por Radio Tinku 107.9.